que dijeron esto ya empezó y ya los espanté, ¿no? Se movilizó todo el mundo igual que yo. Perdón, perdón, gente, ya. O sea, teníamos que cerrar Covacharla con una vanetada, ya saben. Bueno, pues sí, estamos justamente en el último jueves de Covacharla de Ahsoka. Vamos a hablar de ese final tan abierto, que veremos qué nos pareció. Pero ahora sí, empezamos. Bienvenidos, los saludo de nueva cuenta, soy Elizabeth Ugalde. Hoy es jueves 5 de octubre, ya es octubre, qué felicidad. Y además, el mes por acá en Ciudad de México ya empezó un poco lluviosito, lo que me da mucho gusto porque el otoño empezó con un calor endemoniado que, no, yo no soy team calor, lo siento, pero no. Pero bueno, no vamos a hablar de mis problemas existenciales con el clima y demás y con la Ciudad de México, que está dando mucho de qué hablar. No hablemos de tampoco ese tipo de cosas horrendas. Mejor vamos a darle la bienvenida a gente que sí está muy contenta, espero, desde otro país lejano en donde no tienen este tipo de cuestiones. Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenida. Buenas noches, México. Buenos días, España. Aquí la señorita Melón, que se muere de ilusión, pero también tiene problemas en España similares a los que tenéis allí. No creo que exactamente, porque nosotros tenemos problemas con un bicho horrendo, ¿eh? Que sí tienen problemas en Francia, pero creo que España sí. No, aquí, por lo menos en Madrid, no sé, que hay una región, solo una región, un pueblecito perdido, que sí que tiene problemas, pero de momento no se ha extendido, así que no tenemos. Qué gusto. No sabía lo de México, sabía lo de Francia, pero no sabía que por allí también había afectado. Qué bueno que no han corrido las noticias, pero bueno, sí, en Ciudad de México, creo que en Guanajuato también, y sí. Tenemos una especie de plaga rara. Pero bueno, ya no hablemos de cosas feas, mejor vamos a ser felices dándole la bienvenida a nuestra otra compañera desde el otro lado del mundo. Bienvenida. Hola, soy Vitco-chan. Vitco-chan no sabe nada de la plaga, ni de Francia, ni de México, ni del pueblecito perdido de España, así que no sabe de lo que estás hablando. Vitco-chan vive en su mundo completamente y absoluto, donde no ve las noticias y donde no se entera de nada. A veces creo que eso es mejor, Vitco-chan, de verdad, sí. Yo me deprimo muchísimo cuando las veo, pero bueno, si tienes mucha curiosidad, ahorita te cuento hablando. Se la acabo de escribir yo. Ok, bueno, pero quien sí debe estar enterado, aunque no ha afectado, y me alegra mucho eso, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Guaco, y en efecto no tengo chinches. Sí, también a mí me sorprendió eso, no sé por qué empezamos hablando de eso, pero bueno. bienvenido todo mundo a esta última Covacharla de Ahsoka. Que la verdad es que yo quedé muy satisfecho. Estoy muy contento por la serie en general. Creo que el único pero que le voy a poner es, obviamente, que ya no vamos a tener a Ray Stevenson interpretando a Baylan Skoll. Que de entrada, ¿saben que vamos con spoilers? Pues de entrada yo decía, este güey se va a morir en el último capítulo o algo así, y no, entonces... siento que eso está difícil para lo que sea que venga después con este mismo grupo, por divididos que hayan quedado. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de eso ahorita. Sí, muchas gracias, Marco. Sí, justo es una de las cosas que más teníamos y nuestro mayor temor parece que se va a cumplir. Pero bueno, antes de empezar con Ahsoka, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro compañero Francisco Espinosa, que probablemente, bueno, él dijo que tal vez más adelante se una a la conversación, que llegue al programa. Les decía fuera del aire que yo la verdad espero que no. Esperen, espero que no, porque espero que no llegue, porque lo están festejando muy feliz, porque hoy es su cumpleaños. Entonces yo espero que esté por ahí con unas muchachonas, con lo que él quiera, y que lo estén apapachando muchísimo, comiendo pastel y lo que él quiera. Con una gran cena, justamente, recibiendo un certificado de que sí tiene un porcentaje dentro de programas y la vida de las personas y demás, que no es el 0% de nada. Muchas felicidades a nuestro querido Francisco. Sí, sí, vayan a felicitarlo, porfa, a su Twitter, que también él anda en Threads, de repente creo que es muy activo en TikTok y todo eso. Ya saben que él tiene bastantes redes sociales, que sí usa, no como otros, pero pues sí, muchas felicidades a nuestro compañero Francisco, ya veremos si se integra o no. Pero bueno, vamos a saludar también que por acá anda Isidro, me da mucho gusto en el chat, por supuesto, que dice Planeta Virac. Hola a todos, antes de que termine el capítulo, pon la música de Midala, Anakin mezclada con Ahsoka. Yo no estoy, creo, o sea, es que hay dos cosas aquí que podrían entenderse. Por una parte suena como a petición de que pongamos música al final del programa, pero más bien creo que está preguntando porque a él le suena que al final, antes de que termine el capítulo, para él suena la música de Amidala Anakin, o sea, música que vendría siendo ya sea de episodio 2 o 3. La melodía que yo ubico que es de ellos dos es Across the Stars, que es la como romántica de las pues, precuelas, mezclada con Ahsoka. Yo no lo noté, pero tendría sentido. Es que no siento que sea Amidala Anakin, más bien a lo mejor música que utilizan cuando aparece Anakin, mezclada con Ahsoka, pues, justamente por cómo termina la serie. Sí, no me fijé en eso, pero es probable que sea lo que dice Waco Isidro, aunque vamos a checarlo. Dice, más zombies en Star Wars. Perdonaron a Sabine y bueno, yo debo de contestar por mi parte que sí. Yo sí la perdoné. Yo nunca estuve enfadada con ella. Yo siempre la apoyé y siempre la entendí. Así que yo en este caso, yo perdoné a Ahsoka por no haber tenido empatía con ella hasta ahora. Yo nada más voy a decir al respecto que ¿quién pidió disculpas en este episodio? Ahsoka. ¿Sabine? ¿Quién no tuvo que pedir disculpas? Ahsoka, porque pide, Ahsoka. Pero si también Ahsoka pide disculpas. Claro que no, Ahsoka nunca Ahsoka le dice. Lo sé. Ahsoka se disculpa. Le hace un Han Solo, básicamente. ¿Sí? No, Sabine es la que ofrece disculpas y Ahsoka le dice, sí, ya sé, chiquita. Tranquila, no te preocupes. Pero no te preocupes. Lo pasado, pasado está. Orden. Perdona, pero que Ahsoka también se disculpa. Disculparse como tal, no, lo que pasa es que no le echa ninguna bronca y acepta que lo que ha pasado y ya está, y no hay que darle más vueltas. No, lo que hace Ahsoka es decirle, o sea, digamos el equivalente es decirle que ella se acaba de dar cuenta, o sea, acaba de como caerle el 20, de que cuando ella tuvo que tomar decisiones difíciles que nadie comprendía, la que sí la comprendió fue su maestro y que su maestro siempre estuvo con ella hasta el final. O sea, incluso Anakin es por eso el último en decirle, oye, regresa a la Orden Jedi. Ay. y ella se niega. Y le dice, yo quiero ser eso para ti. Ahsoka le dice, entre líneas, para que entendáis, perdón por ser una caca maestra, ahora voy a ser mucho mejor, te voy a escuchar, te voy a apoyar, te voy a entender. Eso es lo que le está diciendo. Y Sabine dice, gracias por entenderme y por apoyarme y por tener más empatía. Eso es lo que le está diciendo. Subtítulos, los que tú lees, los que tú ves cuando ves la serie, porque vimos la serie ayer juntas y yo no leí eso en ningún momento de tus subtítulos. Es lo que había, se entendía. Pero bueno, creo que entendimos cosas distintas, Bizcochan, pero vamos a contestar, bueno, contéstale por favor a Isidro, que también pregunta, Bizcochan, ¿adoptarías a los lobos o a los cangrejitos ermitaños? Yo adoptaría a todos, pero si tengo que elegir solo a uno, elegiría a los cangrejitos ermitaños, porque me parecen súper mega bonitísimos. Hay uno que lleva un pañuelito para taparse lo de la garganta, porque sufre, ese sufre. Luego había otro que estaba lavando los platos, luego había otro que estaba jugando en pipa. O sea, me parecen súper adorables, súper apañados, y entre los dos me quedaría con los cangrejitos. Pero también adoptaría a los lobos, porque son súper adorables. ¿A cuáles lobos? ¿A los lobos? ¿A los lobos? Son adorables. O sea, son muy tiernos. El que va con Sabine es súper tierno. Y cuando ya lo llevan escondido en la cochinilla esa de metal. Sí, si ustedes escóndanse y él se esconde con el señorcito ese cangrejo. Y aparte son útiles porque son monturas. O sea, uno puede así de, vamos a... No es nada más de sacarlos a pasear. Es como, llévame a tal lado. Y van más rápido que las cochinillas de los señorcitos. Las cochinillas llevan otro tiempo. Ellos van a otro ritmo, a otro nivel, a otro... pero sí, los doñas y los dones son mis favoritos, porque son súper adorables. Doña Herminia, don Ernesto, don Javier. Pero bueno, también saludamos a Víctor, que dice, hola, ya esperando el programa, saludos a todos. Hola, Víctor, qué bueno que estás por acá. Alex García también, buenas noches, excelente final para Ahsoka, gran serie de inicio a fin. Debo decir que Alex García, para quien no lo ubica, es Spider Games. Él estuvo todo el tiempo en el chat de Covacheando alabando a Ahsoka. Yo la verdad sí estaba muy sorprendida de que le estuviera gustando tanto, pero creo que cada semana sí comentaba, qué buen episodio, qué buen personaje, qué buena pelea. Fue bonito leer a alguien con ese hype que generalmente no lo maneja en Star Wars, entonces qué bonito. Julio Alcocer, buenas noches, ¿cómo están? Pues a darle el último capítulo, saludos. Spider Games, las chinches de Ezra serán las que evolucionan en la Ciudad de México, ojalá, pero no lo creo. Chincheñol, diría un conejito sobre esta gran serie. Y bueno, a mí me sale. ¡Chincheñol! Es el día del plátano. El único pero de la serie es un efecto muy malo de Ahsoka bajando de la nave con una voltereta que hasta le pusieron en resumen de hoy. A mí me gustó mucho, difiero. Tenemos una bizcochando en el chat. Muchísimas felicidades, Francisco. ¡Yay! Sí, si no hazlo tú, Spider Games, aviéntate tú de una nave para ver cómo se vería más realista. Y un Vale García, ¿acaso Van acaba de decir que Francisco va a festejarse a una casa de citas? Digo, no lo critico, pero es raro que se haga tan público. Claro que no, Valentín García, barra navajas, claro que casa no. Casa de citas, ulala, señor francés, acá le decimos al frutero de Adán o el pelódromo, sí, señor. Ah, ¿no le llamáis la casa de las flores? Podría ser, pero no agarramos esa referencia. Dice Vale García, lo que te va a dar mucho gusto, Biscochan, cenando lentejas y tostadas de soya, como Biscochan hubiera querido. Muy bien, Valentín. Muy bien, qué extraño. ¿Quién eres tú y quién te ha cambiado, Valentín? Es una buena muy completa y muy maravillosa. Oye, si hace mucho no como lentejas. Es que sí. Las lentejas están increíbles, ¿eh? Sí, con tocino. Sí, pero la soya. Pero sin yo como lenteja sin nada, o sea, lenteja pura y dura. ¿Y quién hace la mejor lenteja? La maestra lentejera. Wow. No, yo sí soy muy fan de las lentejas. Sí, wow, sí. Hashtag maestra lentejera. Haz unas lentejas, madre mía. Ah, ya sé qué cocinarás cuando nos veamos. Porque sí te voy a poner a cocinar lentejas, por supuesto. Por supuesto, yo las hago encantada. Gracias. Ahsoka debería haber sido la protagonista de los episodios 7, 8 y 9 sin lugar a dudas. Ahsoka fue la protagonista de todos los episodios, aunque haya salido 5 minutos en uno. Pero Víctor se refiere a las películas. Sí, claro. Yo dije, pues en la serie sí, nomás. Sí, claro. Qué bueno que Ahsoka se dio cuenta de que no fue una buena maestra. Apoyo a Biscochan en ello. Gran disculpa. Gracias, Alejandro. Claro que no. No por eso la vas a tener encobachando siempre. Veo que hay gente que sabe leer entre líneas. Luis García nos dice, pero los cangrejos no seres, ¿qué? Son seres conscientes, perdón. Sí, no mascotas. Claro. Creo que tengo los que perros también son seres conscientes. Claro. Pero de hecho, Virginia y yo tuvimos cangrejos de mascotas durante 2 días. Y después se los comía. No, se murieron. Es que no sabíamos. Ya, perdón. Perdón. Y después los echamos a una olla. No, es que yo estaba en la pescadería con mi abuela, porque yo la acompañaba por el pescado. Y el pescadero me regaló 2 cangrejos. Y Virginia y yo dijimos, bueno, pues de mascota nos quedamos los 2 cangrejos. Y claro, ¿qué común el cangrejo? ¿Tú lo sabes? No, porque yo no lo sé. ¿Pececitos? No sé, Virginia y yo le dábamos lechuga. Pues nada, los cangrejos no comen lechuga, spoiler, no comen. Y le dimos también jamón York. Tampoco comen jamón York. Claro, ¿qué como un cangrejo? Yo tenía 8 años. forma murieron no los pobres. Y en esa época no había internet, no había internet para poder buscarlo, no teníamos internet. Entonces se nos murieron, pero tuvimos cangrejos durante 2 días. Pero de cierta manera fue su culpa porque ustedes alimento les dieron. Ellos melindrosos no. No, oye, pero ¿para qué los tienen? Los cangrejos no necesitan ser mascotas, no, los hubieran regresado. Oye, que no me lo hubiese regalado el pescadero. ¿Qué más le regalado el pescadero? A ver, también te digo, el pescadero lo que nos dio estaban ya medio muertos, porque el pescadero lleva a su pescadería peces muertos. Esos estaban un poquito vivos. Sí, tía, pero estaban ya como con estirando la pata. Yo apoyo lo que dice Luis García, los cangrejos son seres conscientes, no mascotas. Diga no a los cangrejos. Yo creo que le dimos sus dos últimos días de vida muy dignos. Miren, chicos, con amor y con cariño. Con amor y con cariño. Tuvieron unos últimos días preciosos. No lo dudo, pero no fomentemos ese tipo de mascotas, por favor. Nos dice Julio Alcocer, cuando Ahsoka le dice a Sabine que quiere hacer eso para ella, es porque Ahsoka se ve proyectada en Sabine en su juventud. Cuando ella abandonó a Anakin, ahora siendo ella quien toma el lugar de su maestro. Luego nos dice Alex García, obviamente que se murieron al hervirlos con mantequilla. Y nos dice Luis, o sea que tienen su propia sociedad y así pues. O sea, eso se refería con los cangrejitos, que no necesitan que los cuiden, ellos tienen su sociedad. Pero si el señor pescadero los coge, los saca de su sociedad, los lleva a una pescadería a vender, nos los da Andrea y a mí, Andrea y yo les damos una vida digna durante 2 días, oye, no, pues mira. Yo entiendo, pero... Él está hablando de los de la serie. De los Nomi. Sí, de los Nomi. Nomi es de otra serie. Pero bueno, que por cierto, me encontré esta imagen que... yo no la vi, no me fijé. Díganme si sí es o no. ¿Es real o no el color? Sí tiene un gato de Lothal ahí el cangrejito. No, pero esta imagen es un fanart de ahora cómo van a vivir. O sea, Sabine viviendo con ellos y teniendo todo ese lienzo de cosas sin colores, pues por supuesto que los va a pintar así en un futuro. Sí. Ojalá. Los caparazones de los cangrejos también les va a pintar. Pintado al atrás, tonto el que lo lea. Pero bueno, a ver, sí, ya Hueco más o menos nos dijo que a él sí le gustó mucho el final. Creo que vamos a ser muy redundantes si decimos si sí o si no, uno por uno. Entonces, mejor vamos a díganme qué fue lo que más les gustó de este último episodio y qué fue lo que no les gustó para nada. Empezamos con Vizcachán. A ver, a mí lo que más me ha gustado es que Ahsoka reconoce sus errores, se disculpa con Sabine. Sabine queda como una diosa, divina, maravillosa ella, al no escapar con Erra y salvar a Ahsoka. Queda como una señora, ahí como yo aquí estoy, ¿eh? Soy Sabine, la mejor del mundo mundial. Y lo que no me ha gustado tanto, pero quizá lo entiendo, porque al final tenía esta serie como muchos cabos sueltos, es que al final la parte de Sin y de Baylan te queda como un poco así, como muy en el aire. Pero también es normal. A ver, aquí en este caso teníamos un capítulo final, no podíamos en el capítulo final abarcar todo lo que había. Pues quizás lo único que me deja de ver un poquito. Pero bueno, entiendo que más adelante harán una peli o harán otra serie y me solucionarán todas mis dudas que tengo al respecto. Ah, y también me gustó también mucho ver a Erra otra vez vestido como si fuese un clon. Que me hizo la patata. Y cómo construye también el láser, que me gustó mucho porque hace referencia a Kanan. Y eso también. ¿Kanan? Sí que soy Crash. Mira tú por dónde. Muy bien. Le veo con Crash, como Crash. Vale, pues a mí lo que me gustó más y lo que me gustó menos es lo mismo, en verdad. O sea, me gusta mucho y a la vez me desagrada que sea un final tan abierto, pero es que me gusta mucho por dónde lo están llevando, porque el tema de las hermanas de la noche me fascina. Entonces, te lo están mostrando aquí, te van a decir cuál es el final, que se van con Thrawn a Dathomir, todo lo que va a llevar el poder oculto, el poder secreto, entonces eso, me gusta mucho cómo te lo van metiendo en la serie, o en este capítulo en concreto, pero claro, a la vez pues mal, porque no me lo han terminado de contar. Porque ¿qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con el hijo? ¿Por qué la estatua de la hija está de derruida? O sea, todo eso me gusta mucho, me lo hayan presentado en esta serie, pero claro, está sin terminar. Entonces eso me ha gustado muchísimo de este capítulo en concreto. Me gustó también muchísimo la pelea de Morgan y Ahsoka. Me pareció súper, súper, súper chula la pelea. Y me gusta que en verdad Ahsoka y Sabine se disculpa, efectivamente. Ahsoka no le da mayor importancia y acepta que, bueno, que ya está. Cada una, venga, pues vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar aquí, ya que nos vamos a quedar aquí varadas durante X tiempo. Pues vamos a volver a entrar en una relación. Y es verdad que Sabine, una cosa que la honra en este capítulo, es el momento en el que iba a saltar hacia Erra, se da la vuelta y va a ayudar a Ahsoka. La honra porque se da cuenta de que fue egoísta en su primer momento y ahora dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Voy a ayudar a Ahsoka, que es lo que tengo que hacer, aunque mi deseo principal sea ir por Erra. Enmenda su error y se queda ayudando a Ahsoka. Entonces me gusta también mucho pues, el arco de aprendizaje de los personajes. Ok. Sí, vamos con Waco. A mí, o sea, me gustó todo en general. Siento que lo que platicaba ya también de que Dave Filoni no pone cosas nomás porque sí, y obviamente utiliza referencias, trae muchas referencias, pero, o sea, podría ver que muchas veces fuéramos los espectadores ese meme de Leonardo DiCaprio señalando la pantalla, pero que no sirva para la trama, y acá sí sirve, casi todo lo que pone que son referencias sirve de alguna manera a la trama. Me encantan todas las escenas de acción, el cómo cierra esta idea de Ahsoka logrando escapar y ahora sí siendo la maestra y ahora está decidida a decirle a Sabine que todo va a funcionar bien y cómo no duda, en ningún momento duda de todas sus acciones, aunque les tumban prácticamente la nave, ¿no? Dice, bueno, chin, es que ya no nos vamos a alcanzar, ¿no? ¿Cómo que no nos vamos a alcanzar? Vamos a agarrar 3 lobitos y vámonos. Y que se quede Hugh Yang reparando la nave. Esa escena de acción de cómo les van disparando y que Ahsoka, o sea, porque ellos van como con la fuerza tratando de impedir que la puerta se cierre y le grita a Sabine, sabiendo que Sabine todavía no está 100% convencida, le dice ayúdale a Ezra y pues ella se estira la mano y ahí no vemos tal cual que lo haga, o sea, que sirva realmente de algo estirada de mano. Sin embargo, eso ya muestra que tiene la convicción de que lo puede hacer y que lo logra después, ¿no? Más adelante en el capítulo vemos cómo finalmente lo logra y esto de que ya jala el lightsaber y se llena totalmente de confianza. El avance en el que ahora Sabine puede utilizar la fuerza a nivel de lograr el supersalto con Ezra, de darle ese empujón que le permita llegar hasta la nave, pues es que Sabine siendo ya una adulta y ya con la convicción y con la confianza de que ya logró utilizar la fuerza, es de, pues claro, ahora sí la puedo manipular de una mejor manera. Algo que me gustó mucho, mucho es cuando ya están platicando y Ahsoka le pregunta a Sabine, le dice, ¿cómo vas? ¿Has estado entrenando? Y ella dice, bueno, pues ya soy más chida con la espada. Le dice, pero es que un Jedi, ser un Jedi no es andar portando un sable de luz, que es lo mismito que le dijo Kanan a Ezra en el principio de Rebels, cuando justo recién lo adopta como su padawan y le empieza a enseñar cosas. Le dice, no puede hacer el truco este de mover cosas y mantenerse quieto de cabeza, y le dicen, hazlo o no lo hagas, el intento no existe. Y Ezra le contesta así de, pero ¿cómo voy a hacer algo sin siquiera intentarlo? Y Kanan, bueno, eso decía el maestro Yoda, y la verdad es que yo tampoco lo entendí muy bien. Y le dice, bueno, intenta otra cosa, y le presta su lightsaber, y Ezra lo enciende y dice, wow, ¿cuándo voy a tener el mío? Y Kanan justamente le dice lo mismo, a un Jedi, no eres un Jedi por andar portando un sable de luz, son muchas otras cosas. Entonces, que se repitan este tipo de cosas y enseñanzas, me gustó bastante. Todo lo de acción, que cierre bien esta idea que ya veníamos platicando de que iban a ser zombies, los troopers, creo que estuvo bastante bien vaticinado. Sigo creyendo que lo que llevan en la nave son cadáveres, porque creo, o sea, ahí tiene sentido que se lleve a las 3 hermanas, y deja a Morgan, o sea, Morgan como que le dan un poquito más de poder. Ah, está chido que le den la espada de Talzin, de la madre Talzin, que le permite tener un duelo espada por espada con un lightsaber, pero tiene sentido que la siga manteniendo a su lado y se las va a llevar, porque aparte el planeta al que llegan justo es a Dathomir, es como tratar de poner ahí su nueva base, reconstruir lo que alguna vez tuvieron las hermanas de la noche, y de ahí van a construir un ejército de verdad, porque en su nave vemos que tienen un montón de soldados, pero no es un ejército suficiente como para tratar de levantar al imperio de nuevo. Entonces sigo creyendo que son zombies. Me gustó mucho también lo de Hugh Yang dándole cosas a la parte de arriba del lightsaber a Ezra para poder terminar de construirlo, y cómo le dice, oye, conociste a mi maestro y tal. Aunque hay mi duda, porque creo que llego a escuchar que Hugh Yang sí sabe que Kanan Jarrus y Caleb Doom son la misma persona, porque Caleb Doom es el nombre de Jedi, y más bien se cambia el nombre después para que no lo descubran, y todo el tiempo están diciendo Kanan, y Hugh Yang reacciona al nombre de Kanan. Sin embargo, al final, cuando dice, ah, sí, se ve que fue buen maestro este tal Caleb, no dice Kanan al final. Entonces, ¿cómo supo Hugh Yang que Kanan y Caleb Doom eran la misma persona? No lo sé, pero Hugh Yang es muy sabio. Es muy sabio. Bueno, pero también ya llevaba mucho tiempo conviviendo con Ahsoka. Con entonces probablemente... Sí, sí, pero cuando justo al inicio de esa escena están hablando del maestro, y sí, ¿de quién están hablando? Como si no supiera, más bien. O sea, creo que más bien el inicio es lo que me saca un poquito de onda. Pero... no es chismoso. Porque no es chismoso. y él me encantó. Es un gran complemento, o sea, es muy sabio, pero también en el momento en el que tiene que ser piloto es piloto, y en el que tiene que ser maestro es maestro, todo muy cool. Me gustó que el lightsaber de Ezra ahora es azul, porque de por sí con la parte esta del lightsaber de Kanan, que dice que tenía dos piezas Hugh Yang por si lo llegaba a necesitar después, me gusta que sea azul, no solo porque haya variedad, sino porque está honrando de cierta manera a su maestro, ya no teniendo un sable verde, que es el que le heredó a Sabine. Todo muy bonito, es el final, sí, inesperado ver, pero con cierto sentido, que Baylan a donde llega es a donde están unas estatuas de los dioses de Mortis, y al fondo vemos una montaña muy estilo El Señor de los Anillos, con algo brillando, que es lo que le está llamando al final de cuentas, y como decía, aquí más bien lo que va a estar complicado es ver qué continuidad le dan al personaje de Baylan Skoll, porque pues, no se murió, entonces va a tener que ser alguien más. Por ahí vi en Instagram, creo que alguien hizo como una especie de fan art Photoshop de quien podría parecérsele un poquito, es Liv Schreiber, que fue quien fuera Sabretooth en la película de X-Men Origins Wolverine. Creo que podría ser, pero vaya, eso ya es para otra ocasión. Pensé que iba a quedar más abierto, o sea, que iba a ser un cliffhanger más grande, porque sí hay evidentemente un cliffhanger, sin embargo, cierra la parte de Ezra diciendo voy a regresar a mi casa, regresa a casa, nomás que ahora se quedaron, como que cambiaron de lugar, ahora se quedaron sus amigas en el otro lugar, pero Ahsoka queda como muy tranquila, muy consciente de Ezra lo podrá resolver, podrá manejarlo, ya lo hizo una vez. Y nosotros estamos donde tenemos que estar, no podemos hacer nada, así que no hay que desesperarnos, simplemente ver cómo salen las cosas acá, porque aparte también ahí están, aparte de Baylan, también está Shin, que Shin se fue con los estos como moradores de las arenas versión Peridia, y pues a ver qué pasa. Sí me hubiera gustado ver más de Shin, sobre todo al final de este episodio, algún otro enfrentamiento o algo así, quedó siento como huérfana. Y me gustó, ahí está, pues está poniendo Van la foto de Liv Schreiber, creo que con barbita y pelo blanco podría interpretar un buen Baylan Skoll, con el máximo respeto para Ray Stevenson que ya se nos adelantó, y ya, en general me gustó mucho, sobre todo decía, pensé que me quedaron a deber de ver a Kanan, porque yo sí esperaba ahí por lo menos un cameíto, flashback o algo así de Kanan, y no salió, pero la mención me parece más que suficiente, y por supuesto que el final, me gustó que el final es muy el final del regreso del Jedi, en el que Luke está viendo hacia un lado y obviamente está viendo a Yoda, está viendo a Obi-Wan y está viendo al mismo Anakin en forma de fantasmas, y viene Leia decirle así como de, oye, ¿qué onda? ¿Para dónde estás viendo? Ah, no, nada, vámonos a la fiesta. Y acá es algo similar con Sabine presintiendo algo y Ahsoka dándose cuenta que, aunque no lo vio, siente la presencia de Anakin observándolas. Y Anakin en una pose muy de, pues terminé mi misión como maestro con Ahsoka. Y como alguien, como un Jedi satisfecho. Entonces creo que es un gran cierre. Me gustó en general toda la serie. Este capítulo está fantástico. Y pues ahora a esperar a ver qué sigue. Sí, pues mucha gente mencionaba eso con de Mandalorian, que tenía como más o menos el mismo ritmo que la trilogía original respecto a cómo terminaba cada temporada. Que sí, una era... como dice Guaco, que terminaba como en suspenso, la otra terminaba como con los héroes perdiendo y la última ya todos felices. Entonces decían que The Mandalorian terminaba así cada una de sus temporadas, pero sí, a mí me parece que Ahsoka tiene como más similitudes con la trilogía original en ese tipo de niños, será cosa de checar. Pero bueno, vamos a ver los comentarios, que hay varios y que veo que aquí vale García, no sé, creo que ya me está echando tierra como siempre. Pero bueno, nos dice Arthur, fue un buen capítulo, mediano, porque casi no salió Shin Hati. Sí, yo también la extrañé. ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué creen? ¡Que sí llegó el cumpleañero! ¡Bienvenido, Francisco Espinosa! ¡Estás tú! ¡Buenas noches! ¡Las mañanitas que cantamos! ¡Gracias! Es un muchacho excelente. Ah, yo entendí por qué ese muchacho usa lentes. Porque ese muchacho usa lentes. Y yo, o sea, me queda. Sí. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Biscuchan. Muchas gracias, señor. También muchas gracias, Guaki. Por supuesto, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Y aquí llegando tarde, pero barriendo a este asunto. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste llegar, Francisco. Acá Alec García dice, feliz cumpleaños, Francisco, saquen el pastel de chinches. ¡No! ¡Guácala! y acá Vale García, oye, Francisco, feliz cumple. ¿Es cierto que fuiste a un pelódromo a festejarte? Van dijo. Yo no dije. Aquí varios puntos. Van dijo que no quería que estuvieras, uno. Dos, insinuó que te fuiste a festejar con unas muchachas. Un pelódromo. Ajá. Eso dijo Van. Yo dije muchachas, muchachos o lo que él quiera. O sea, eso no lo cambia demasiado, ¿eh? Exacto, sí. De hecho, no solo me hace un viejo sucio, sino me hace un viejo degenerado, básicamente. Pero algo así sospechaba cuando avisé en el grupo que iba a llegar un poco tarde, porque venía en camino de regreso de la oficina. Y me dice, no, pues por mí, vete a festejar, ¿no? Por mí, vete a festejar, ¿a mí qué? Bueno, pero no, yo básicamente quiero aquí decir que yo, si no es con mis amigos covachos, ¿con quién diablos voy a festejar? No sé qué es lo que creen de mí. ¿Tienes amigos en el stand-up, Francisco? No tipo, te hagas. ¿Qué tipo de persona cree que soy? ¿Que soy una mariposa social? Como ella, como los otros compañeros, pero no, yo, ¿viste? Si no es con los cobachos, no tengo Van, con quién festejar yo. Van, ¿viste acaso que Francisco fuera a la mole con alguien del stand-up o de otro lado? ¿Con quién fue? ¿Quién andaba ahí? Pero porque casi ni iba a ir, pero no porque no quisiera, supongo. No, yo, pues, si no es con mis amigos cobachos, ¿a dónde voy? A ver, yo estuve encerrado todo el tiempo y nada más salía cuando veía a los cobachos durante... 4 años de mi vida, es todo lo que he hecho. Estoy encerrado y ahora tengo que salir de mi cueva, cual ermitaño que soy, nada más para ir a una oficina a ganarme el sano sustento, y poder comprarme mis muñequitos y mis cómics. Y de ahí es de oficina a casa, casa a oficina, y solo salgo a ver a mis amigos cobachos y a celebrar con ellos. Y yo no sé, Van, ¿qué cree de mí? La verdad, la buena vida, Francisco, la buena vida. Yo me siento muy identificada contigo, Francisco. ¡Ay, híjole! ¡Todo resulta! Pero bueno, está bien, Francisco. Está bien. Mi vida es así también, yo trabajo por obligación, no por placer, y solo trabajo y luego ya estoy con Andrea, con... Y ya, tú y yo quedamos con Andrea, con Luis y con los cobachos. Esa es mi vida social y me encanta. Me encanta mi vida social. No la cambiaría por nada. Yo no sé qué creaban de mí, no sé qué esperaba, ¿no? Gigoló, que eres un gigoló. ¿No? Tal vez creía que se había librado de mí un programa en esta temporada, tal vez claro dijo, este no. Programa sí va a estar chido, no va a venir Francisco. Claro, ojalá, que no. Ojalá se quede así, y bueno, ¿no? Pero ni modo, si quieren es mi último programa, pero... No. Este es el último, tu último programa de la temporada, Francisco, al igual que el de todos, por supuesto. Y dice Alex García, así como todo chismosito en el chat. Van dijo que estaba festejando con unas, ¿qué? Unas chicas amenas de tacón dorado. Órale, eso no me lo sabía. Yo soy ya incapaz. Es hora del vodkachán para festejar. ¿Qué es agua? eso podría ser agua, vodka o gasolina, o sea... Agüita, H2O. Pero bueno, acá entonces Arthur está muy triste, dice que el capítulo fue medianón porque casi no salió Shin Hati, nos dice que lo mejor fue la pelea de Ahsoka y Morgan, que yo estoy, no sé si lo mejor, pero a mí también me encantó Arthur, y lo peor que no me va a gustar es que ya no podremos tener más de Baylan, no sé si ya no tendremos más de Baylan, pero sí ya no de Ray Stevenson, y también lo lamento mucho Arthur. Alex García, solo me queda con una duda, el vato zombie de arena que mató a Ahsoka en el capítulo 4, ¿era un fantasma de la casa Jedi hermanos que se ven en Kenobi? Que entiendo que es de las caricaturas. Lo que quiso decir Spider-Games es que si Marrock era el fantasma o el zombie de un inquisidor. ¡Ah! Lo que pasa es que son el séptimo hermano y la sexta hermana y así, por eso dice son los Jedi, los caza Jedi hermanos. Ya, sí. Sí, ahora todo tiene sentido. No sé, creo que no, nunca lo aclararon, pero me parece que no. ¿Qué tiempo se quedarán en el planeta? ¿Meses? ¿Años? Pregunta Víctor, ¿ustedes qué creen? ¿Qué especulan? ¿Años? Mira, yo creo que lo suficiente para que Sin y Sabine sean novias. El tiempo que necesiten para ser novias, porque van a ser novias. Y ya cuando sean eso, ya vuelven para con los demás. Esa es mi pregunta. Ok, y sí, dice Spider Games que exactamente lo que dijiste. Eso. Sabine se corona como una reina, nos dice una bizcochana en el chat. No, y también dice reina. Reina. Y Andrea Cárceles nos dice Ahsoka, reina de mi corazón. Y sí, por acá las están chipeando con todo, y nos dice Sabine usando la fuerza epic. Chicas, ¿por qué no me dicen eso al aire? ¿Por qué lo ponen? Porque está hablando guaco. Estamos Estábamos en la opinión de cada quien. De hecho, claro, todavía falta la opinión de Francisco. Claro. Sí, lo sé. Juanito Forever, nos dice, ¿me escuchan? Luis García, yo digo que Ahsoka simplemente le contó todo a Rebels a Julián cuando se lo encontró. Por eso le da la pieza de la cual antes tenía dos, nos dice Alex García. Vale García nos dice, Van también quisiera sentir a Anakin, así como Sabine. No, como Sabine no, porque Sabine no fue como de, por ahí anda algo, Van, no. Con Van eso no como se conformaría. Ahsoka, como Ahsoka, para verle. No, vas antes que Ahsoka, quitaría Ahsoka, quita Ahsoka, no, que es mío. Mejor como Padme, ¿ok? Como Padme, sí, está cabrón lo que iba a decir. Pero bueno. Ay, Víctor nos dice, yo bueno, creo que... Yo también que... le doy gemelos, trillizos. ¡Tenemos casamiento! Yo creo okay, que el maestro Anakin irá entrenando a Ahsoka, nos dice Víctor, y los demás ya los leí, así que vamos con tu opinión, Francisco. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de este episodio? Antes de pasar a mi opinión, solo quería decir que si Van hubiera sido Padme, el final no hubiera sido, pero Anakin, ¿qué hiciste? Hubiera sido, vamos, matémoslos a todos, hacemos lo que tú quieras, mi amor, no hay bronca. ¿Quieres matar más niños? Mira, te los traigo. ¿Que voy a ser emperatriz? ¿Quieres matar más niños? Acá traigo dos, mira. Y ya, exacto. Además, dame unos minutos. Exacto, pujo y vámonos tendidos. Una cosa. Oye, buen crossover, me gusta ese, ¿eh? Pero no, a mí me gustó mucho el cierre, de hecho me gustó bastante. Sí, exacto, lo mismo que dice Valentín es lo que yo dije. Sí, pues básicamente no, si ya dijo que no quería que viniera, pues claro. No, es que vale, dice. No. Jeja, hueco, falta la opinión de Francisco, van. Sí, sí, a la chingada. No, claro que no. Vamos, Francisco, te escuchamos. Sí, pero sí, justo. De nuevo, yo a mí me gustó mucho el episodio, en general me gustó muchísimo la serie. Creo que fue un episodio cargado de acción, la neta, creo que básicamente de principio a fin fue bastante dinámico. Yo creo que esta idea de que iban a apresurarse para resolver todo en el último episodio, en mi parecer no se cumplió porque quedaba claro que iba a ser un final cliffhanger para la segunda temporada. Me gusta que sientan las bases para la segunda temporada, me gustan los elementos del final de Fellowship of the Ring que rescata a mi querido Dave Filoni para el final. Me gustó mucho las escenas de acción, creo que están muy bien logradas, muy bien hechas, creo que el director hace un gran trabajo, Rosario Dawson hace una gran Ahsoka, y sobre todo me gustó que Biscochen y yo teníamos razón, y Ahsoka lo primero que hizo fue disculparse con Sabine. Después obviamente, de Sabine, muy humildemente le dijo perdón, Ahsoka, básicamente, porque es digna y dignota y toda así, toda, ay sí, cómo no, toda Jedi, pero a su manera le pide disculpas diciéndole, mi maestro siempre me apoyó, yo no te apoyé, la cagué, perdón. Y eso fue lo que más me gustó, porque lo escuché y yo tenemos razón. Hemos visto la misma serie, vosotros no. Sí, sí. Es correcto. Sí, sí, sí. Eso me gustó mucho. Y claro, Ezra, no, me encantó. Sabine usando la fuerza, me encantó. El momento zombie de los Stormtroopers, sin caerse, estuvo fuerte. Y en general, y el final, por supuesto, volver a ver a Hera, salió poquitito, pero salió. El Home One debería ser eterno. Y sí. Y ya hablaré un poquito de mi pequeño par de broncas que tuve con el episodio, pero son diminutas, la neta. Y ver a Ezra llegar a casa, pues siempre es bonito, y veremos qué es lo que ocurre en la siguiente temporada. Y lo bonito de eso es que realmente el que primero se da cuenta de que es Ezra es Chopper. Sí, con yo. ¡Qué nadie! Claro, pero mi pregunta es, ¿cómo le reconoció? Porque oler no huele, Chopper. No es como un perro. Pero siente. Esto huele Chopper, a R. Chopper es Chopper. Chopper sabe. Chopper no, es... Que no lo pongo como crítica, ¿eh? No lo critico. Que Chopper, me gusta mucho, Chopper pero... sabe, Chopper entiende. Chopper, no. Chopper es Chopper. Exacto. Chopper es el único androide sensible a la fuerza. Y se ha demostrado más de una vez. Es un androide increíble. Sí. Además de ser un asesino despiadado, también es un y está muy bonito. Yo debatiría con que Artu también es potencialmente sensible a la fuerza. Yo supondría que ya de manera más técnica, pues tiene muy, muy, muy estudiados los movimientos de los rebels. Así. ¿Cómo camina? Como otros, ajá, ¿cómo camina? ¿Cómo se para? Entonces, no, igual. Pero... Que Chopper siente a Erra. Yo que es que pero, la verdad es que yo soy un fan. A mí después de haber visto... Lo reconoció rebels, uno de mis androides más favoritos es Chopper. No estoy contigo, va, me parece adorable, mono, con carácter, con sentimiento, O sea, me parece que es súper, súper, súper maravilloso. Así. Pero es bueno, todo el mundo preocupado de que, ay, Francisco no ha opinado, sí, yo soy su cumpleañero. Yo tampoco opiné, gente, yo tampoco opiné. Pero sí, bueno. Sí, Alan. A la chinada, como dicen por ahí. Pero bueno, nos dice Arthur, Chopper tiene sensores especiales, él fue el que le ayudó a encontrar a Ahsoka. Y también vale Team Arthur. Sabine usando la fuerza, con qué poco pinoles se ahogan. Ya vi. No, ya estamos reconciliados con Sabine, ya, perdónala. Pero bueno, no voy a repetir lo que ustedes dijeron, igual que Waco, a mí todo el episodio me gustó, estuve leyendo a mucha gente que se quejaba, no, bueno, no tanta gente, pero había algunas personas que se quejaban, que decían que fue muy lento, Ann y yo comentábamos antes de empezar el episodio, pues que realmente no resuelven absolutamente nada en esta primera temporada, pero así, nada, sin embargo, sí, yo terminé el episodio y estaba muy feliz, porque... tal vez no fue emocionante a nivel acción, que me sorprende que Francisco y Waco sí lo mencionaron, que sienten que hay mucha acción. A mí se me hizo emocionante así, de sensible, de emotivo. O sea, sí hubo un montón de escenas que me tocaron el corazón bien cañón. Le comentaba a Waco por WhatsApp que justo una es cuando Morgan Elsbet se queda a defender, sí, a Pechuga. Se queda. Sí, que nos obligan. Y que le dice Tron así como de por el imperio. Mira, se le queda viendo, se va y dice por Datomi. O sea, sí, para mí es como el cierre perfecto de un personaje que fue maravilloso, que todo el tiempo tuvo un objetivo, que lo cumplió, que como dice Arthur, qué mega pelea, o sea, yo la estaba viendo y de verdad me dejó con la boca abierta de verdad, creo que es la que mejor manejó el sable, en este caso la espada que traía, que también es un dato importante, es bastante importante para la mitología de las Hermanas de la Noche, la espada que le dan es la espada de su fundadora, entonces... Sí, yo dije, híjole, aquí se nota que es sobrina de Bruce Lee esta mujer. O sea, sí, es buenísima. Lamento mucho que el personaje se muera y que no se la lleven, entonces no la van a resucitar, porque creo que sí fue un buen personaje, un gran personaje desde mi punto de vista. No me gustó el final de Shin hasta ahorita, porque como creo que fue Disco Chan la que lo dijo, sí parece como niña perdida, como niña abandonada, o sea, sí es de, o sea, ahí anda vagabundeando la pobrecita, o sea, no, ¿por qué? O sea, sí, sí creo que se planea que tenga mayor desarrollo su personaje, pero así de entrada no me gustó que quedara así varada en, pues sí, en la nada. Supongo que más adelante se volverá como la líder de todas estas personas como nómadas en aquel planeta, pero no me gustó. Y creo que el encuentro de Hera con Ezra también me súper, súper emocionó. Es que este episodio es muy de diálogos, este de por Datomir que dice Morgan, pero también el que le dice Thrawn a Morgan, justamente, no voy a dejar nada al azar ante la aprendiz de Anakin Skywalker. Es así de, pues sí, ya lo sé, yo he visto Clone Wars, Rebels y todo esto, y conozco a Ahsoka, pero es como que de momento, de sopetón, sí es, wow, o sea, es que sí. O sea, esta mujer tiene toda la escuela de ese Jedi. Entonces sí, es como que, sí, de jalones, pum, Ahsoka. Qué grande es Ahsoka. Entonces, sí. Para mí es como que esas dos frases sí resumieron perfecto todo lo que la serie me transmitió y sí que me hizo muy feliz, aparte de todo lo que usted ya mencionó. Yo, pero... es el último episodio y Andrea lleva toda la temporada cada vez que sale Morgan diciéndome que se parece mucho, muchísimo, muchísimo a una drag queen de RuPaul, pues a veces, siempre que sale Morgan dice, mírala, ahí va Raya. Y es clavada. O sea, alguna vez muere esa señora, Raya de RuPaul, puede sustituirla perfectamente. Porque son como dos gotas de agua. No, y aparte, no hemos comentado el estilismo tan bonito que lleva ella, que lleva una falda capa, maravilloso, precioso, que la queda genial y es como súper súper cool, súper práctico, pero súper tradicional. Es como que sabe combinar esas tres cosas y lo hace muy bien, que no lo habíamos dicho hasta ahora y siempre me quedo con la cosa de comentarlo. Hay otra cosa bien bonita que al fin vimos en este episodio y que te lo gané, no lo mencionaste, lo siento, my friend, pero finalmente vimos a Murai. Que está ahí bien linda, ahí posada en una piedrita. Sí. Ya vimos ese momento fue en plan como cuando Ahsoka la ve y dice, ok, está aquí ella, va a ir todo bien. O sea, es como un punto de inflexión de tranquilidad. Vamos bien. Es como la guía que le dice que está, justo por eso Ahsoka dice, estamos donde tenemos que estar. Claro. Sí. Entonces, yo en ese momento sentí un codazo de Andrea diciéndome, ¡Tía! ¡Tía! ¡Lo que te conté el otro día del búho! Es que justo le había contado cuando Ahsoka muere. Lo de los tres hermanos, se lo había contado 3 días atrás. Le dije, tía, lo que te conté, las estatuas. Y claro, con el codazo incluido, que me quedé aquí con... Y dije yo, oh, Dios mío, casi me muero. Como dicen, creo que eso es lo que le da tranquilidad a Ahsoka, pero al mismo tiempo creo que la hace... darse cuenta de que hay algo más ahí, ¿no? Bueno, esa impresión me dio, como que le genera cierta curiosidad, intriga, que la haya visto ahí. No sé. Yo creo que más que curiosidad e intriga, fue como darse cuenta que tienen una misión que cumplir allá, o sea, esa es la base, o sea, que no se quedaron varadas porque se quedaron varadas, sino que hay una razón para estar ahí y hay una misión que cumplir, y eso es lo que Ahsoka ve. Y por eso al final dice, estamos donde tenemos que estar y todo está bien y va a estar bien. No, si no, pues estarían ya buscando la forma de regresar o pensando en algo. Pero más bien es como estamos en este proceso y tenemos algo que hacer acá, ¿no? Pues también por eso están ayudando a los hombres caracol y así. Nada más quería comentar también que yo lo que no estoy de acuerdo en el caso de Vane es, para mí Shin Hati queda muy claro que no va a ser en el futuro la líder de estos vagabundos samuráis, sino ya es, o sea, cuando llega, levanta el sable de luz, ella ya es la líder de esta pandilla y ese es su destino a cumplir ahí, y por eso decía yo al principio que lo que me gustó del final es que dejan claras las semillas de lo que va a ser la segunda temporada de Ahsoka. Ahsoka y Sabine tienen una misión que cumplir ahí, que es esta onda con el buito este. Shin Hati como líder de los samuráis rojos de estos y Baylon buscando esta fuente de poder y este destino en este planeta, y es lo que me gustó, que sí queda clarísimo que todos van a tener un arco que va a seguir en la segunda temporada. Que sí, o sea, con lo de segunda temporada, porque la nota de hoy es que hay pláticas, pero todavía no está confirmada la segunda temporada. Si no hay segunda temporada, va a haber peli, lo sabemos todos, da igual, algo habrá, algo hay. Ahsoka va a pasar 4 temporadas, yo estoy convencida. No lo sé, creo que Ahsoka siempre estuvo planeada para 2 temporadas y se nota. Porque, pues sí, como dice Francisco, están bastante bien plantadas las semillas, pero creo que esto de las huelgas les afectó demasiado, entonces quién sabe. Pueden hacer un poco como lo de Rangers of the New Republic, que espero que no pase, espero que no, porque esa serie la cancelaron y lo que hicieron es que los puntos importantes que iban a tratar en esa serie los metieron un poquito en Andor, un poquito en Ahsoka, en Skeleton Crew. Entonces, pudiera ser que utilizaran ese recurso nuevamente, si es que no les da para una segunda temporada de Ahsoka. Veremos qué es lo que anuncien próximamente. Según yo, no pueden anunciar bien estas cosas porque, pues, como continúa la huelga de actores, todavía no pueden anunciar nada. La de actores. No, la de actores sigue, sí. No, la de actores sigue. La de escritores ya. Entonces, mientras eso no se finiquite, no pueden hablar, pero esperemos que próximamente tengamos algún indicio. ¿Ibas a decir algo? Exacto. No, y también está todo el rollo de ahorita Disney tiene que ser muy cauteloso con los anuncios y con los movimientos porque todo afecta a la bolsa. Y ahorita Disney está teniendo broncas de flujo de lana y todo este relajo. Sí. Entonces ahorita tienen que verse muy cautelosos con los anuncios y con los movimientos. Pero creo que queda claro que Lucasfilm tiene planeado una segunda temporada desde que autorizó este final y desde que saben que Filoni tiene planeado un arco para llegar a la película. Entonces no creo que dejen de salud, ¿sí? ¿No? Que dejen suelto y que dejen caer ese balón. Yo creo que tanto Kathleen Kennedy como los directivos de Disney saben que va a pasar. Es un poquito como lo de Loki, ¿sabes? O sea, guardando las distancias, y también porque Loki se anunció la segunda temporada en un momento en el que ellos estaban confiando demasiado en Disney Plus, y ahorita pues están teniendo todas estas otras broncas que tienen que ir un poquito más pian pianito, pero tiene que existir, creo yo, porque si no, pues dejan hueco todo el arco que está trabajando Filoni y que va a llegar a la película. Sí, sí. Entonces, bueno, veremos cómo lo resuelven y cuándo. Nos dice, van a regresar a un capítulo random de Boba Fett. Sí, Luis García. Ay, Carly también tenía planeada una cuarta temporada y Paramount la canceló. ¿Cómo? Yo no sabía, vale. Sí, sí. No, fue la nota de ayer o de hoy, sí, ¿no? Paramount nos quitó Star Trek Prodigy y no más por sus pistolas, la bajó de su servicio. Ya estaban produciendo la segunda temporada, de hecho creo que terminaron la segunda temporada y no va a salir la segunda temporada porque Paramount tiene, o sea, si Warner tiene broncas, si Disney tiene broncas, Paramount tiene todavía más pedos. Ahorita me acabo de enterar hoy en la mañana que Paramount Plus Latinoamérica borró todas las películas clásicas de Star Trek, cuando en teoría Paramount Plus es el hogar de Star Trek y el plan de tenerlo es que todo Star Trek estuviera en algún momento dado ahí y ya tenían todas las películas y esta semana dijeron, pues la quitamos, mira qué importa, y las quitaron y nada más quedan las de el 2009 para acá y First Contact porque esa la pusieron hace poquito y todas las demás las quitaron, entonces pues no tiene caso, tiene broncas para un post. Y usted se dará cuenta que estoy dejando que Francisco Espinosa hable de franquicias menores porque es su cumpleaños. ¡Una lana increíble! ¡Wow! Esta es la definición de una de cal y otra de arena. A mí me ha salpicado la sangre. Y me ha llegado la sangre y todo, ¿eh? Van viene con todo. Yo solo voy a decir franquicias menores. ¿Saben qué? Quickly, porque yo no voy a caer en provocaciones. Yo estimo a todos en esta mesa. No voy a andar agrediendo a nadie. O sea, yo estoy de acuerdo con Van en lo que dijo, pero en el cumpleaños de Francisco, ¿no? Ay, sí, en el cumpleaños de Francisco, no, y tú fuiste el que hizo el video, pero bueno. No vayan a las redes covachas para ver el video del que estoy hablando. ¿Dónde? ¿Qué video? Pero bueno, vamos, básicamente este último episodio se trata de que Tron sí logra salir de este planeta de Peridia, que también se va Ezra con él, se van las tres madres, pero se quedan Ahsoka, Sabine, Shin, Baylan y Morgan. O sea, no, Morgan. Se quedan ahí y pues sí, ya vimos que tuvimos la primera baja, que es la de Morgan. No sin antes, como bien mencionaba Waco, que la vimos como la subieron de nivel, aunque le duró poquito. Pero sí, a mí me gustó mucho su ceremonia y todo esto de las Armadas de la Noche, pero sí tengo que decir que no, que muy chidas las Armadas de la Noche y que perciben todo lo que va a pasar y eso. ¿A poco no se dieron cuenta realmente de que es Rey en la nave? O sea, para mí ese es un súper agujero en el guión, que está bien, si no... No, porque nomás huele, o sea, se dieron cuenta, por ejemplo, de Sabine cuando la tenían enfrente. O sea, no es que sean súper sensibles y todo. Ese, en todo caso, ese es un hueco que en general tiene Star Wars, porque en teoría los Jedi también sienten cosas y jamás se dieron cuenta de la existencia de Palpatine o como Sith, como tal. Que se supone que al ser tan poderoso él supo cómo mantenerse oculto y demás. Pero acá tiene, o sea, tiene sentido en la idea de que esa es la especialidad de Ezra, inmiscuirse, mezclarse con el enemigo y que no pase. O sea, Ezra lo que hizo fue como tumbar ahí un par, uno le quitó su ropita, su traje de trooper, hacerlo de siempre y vámonos, dejamos que me lleven al otro lado y luego me robo una nave Tidirium para llegar escoltado con la República y encontrarse con Hera. O sea, yo no siento que sea tan hueco porque es algo que ya ha pasado en otras ocasiones. Y no, y o sea, no creo que sea como que las Hermanas de la Noche sean tan así. No sé. Eso, que no estaban las Hermanas de la Noche. Erra, te quiero. Emano, como se diga, te quiero. Tiene una sonrisa tan bonita en este film. Tiene una sonrisa tan bonita que transmite como tanta calidez, como este señor transmite mucho con la cara. Sí, claro. Y no es Crash, ¿eh? No es Crash porque yo le considero como un hermano, igual que Sabine. No es Crash, pero el señor es guapo. Como... pero bueno, ya. ¿Todo quieres, Van? Sí, como no, porque, híjole, Bailan también. Así tú, yo todo quiero, todo merezco. Pero bueno, como les dije ya, pues vimos este reencuentro emotivo con Hera. A mí me faltó ahí un abrazo. En el momento en el que hacen el cambio de escena, así el fade, dije, no, ¿qué? ¿Por qué se tienen que abrazar? Porque no corren. Claro, ¿por qué no corren a abrazarse? No, yo tampoco lo porque están en shock. Porque están como tan... Porque si me dijo... Francisco, ¿cuánta razón tienes? Están en shock. Les voy a decir por qué no pasó. Porque si Hera hubiera abrazado a Ezra, todos lloramos y hubiera sido muchísimo más emotivo que cuando Sabine y Ezra se encontraron, que fue frío, horrible, nada se sintió. Entonces, no. Para no dejarla en evidencia, por eso no lo dejan observar. El resto de los neorepublicanos que están ahí ni conocían al barbudo ese. Sí. Y lo único que lo hiciera Hera, que la neta es que Hera ni siquiera ya estaba pensando en volver a verlo. Exacto. O sea, era demasiado tiempo, entonces quedó en shock. Pero sí hubo su escenita con Chopper, que fue el que se acercó y le dijo, bienvenido, papi. ¿Cómo no? Y el muchacho así le tocó su cabecita y de buen muchacho, ¿cómo no? Y esa es la onda, pero Hera no es que no quisiera abrazarlo, es que está en shock porque no esperaba verlo. Y nada más quería comentar, a mí no me parece tanto un hueco que las Hermanas de la Noche no detectaran a Ezra, pero sí me parece no tanto error de continuidad, sino sí no tanto error de trama, sino de continuidad, el que no vimos a Ezra salir de la nave, porque tomando en cuenta que es un maldito Star Destroyer, que te puedas robar una nave así como si nada, sí suena a que algo tuvo que haber pasado, e insisto, no me parece error de trama, sino hueco de edición o de elección de escenas, que dijeron, vamos a obviar esa parte para llegar rápido a esta otra escena, porque si no vamos a terminar con un episodio de una hora en vez de 45 minutos, entonces vamos a obviarlo. Pero creo que se hace falta el momento en el que Ezra decide robarse la nave, ya sea que lo persiguen o trururú, para medianamente, porque si no, si están, pero que rebotan de tarados, Thrawn y todos los demás, porque, o sea, si vimos que detectan cosas, como para que este carnal se pueda robar una nave, pues por sus pistolas, o en su defecto, ver a Ezra desactivando las alarmas para poder robarse la nave con ganas. Pero insisto, no es un error de trama, creo que es nada más un error de visión o de elección de. Yo ahí coincido con Francisco porque sí. Luis se dedica a esto, a series, cuando hay que montar series hay que decir, entonces le dice, la serie tiene que durar 45 minutos y el director y el que hace el montaje son los que deciden qué escenas quitar y cuáles no. Pues muchas veces yo veo los brutos de algunas series y ojo, pero esta escena está súper guay ponerla, pero te das cuenta que hay que quitar eso porque eso se hace muy largo. Es un proceso que yo vivo en mi día a día como persona que ve las series antes de que se emitan. Esa soy yo. Y ahí me doy cuenta del gran trabajo y la gran importancia que tiene una buena edición en una serie, un buen montaje. Es algo que pasa como muy desapercibido, pero es algo que puede que hacer que una serie o una película con planos de mierda sea maravilloso. Así que un gran aplauso a los montadores y editores de vídeo que lo hacen estupendamente bien. Sí, cómo no. Sí, sí, generalmente no. Solo. Y a Luis en especial que lo hace muy bien. Pero sí, es un gran trabajo. Saludos, Luis, que próximamente hará su debut de Montañas. Pero bueno, aquí llega un Axel R. Alonso. Hola, Axel, qué bueno que estás por acá para felicitar a Francisco Espinosa. ¡Feliz cumpleaños, Francisco! Muchas gracias, don Axel. Que el buen Axel es mi compañero en el programa Kobayashi Maru, donde hablamos de una serie que sí es buena, que sí importa, que sí tiene relevancia histórica, que sí ha cambiado el mundo, que sí ha creado... cosas que han afectado y que han ayudado al mejoramiento de la humanidad y de la vida social, no nada más ha creado blogposts. Interespecial, el primer beso, interespecial, interespecial, se hizo ahí. Es su cumpleaños, gente, no opinaré. Es su cumpleaños. Les dijo por la radio, soy Ezra Bridger, pero no le digan a Jera porque es sorpresa, nos dice Luis García. Y por acá, Biscochan, por favor, ¿qué nos dices? Ay, es que estabais hablando y no quería interrumpiros, pero la parte en la que me recuerda justo a eso, en la que está Chopper reconociendo a Erra, me recordó mucho cuando en Hook, la película que hace de cuando Peter es mayor y tiene que volver al país de nunca jamás a buscar a sus hijos, los niños perdidos le van reconociendo y se dan cuenta de que al final eres Peter y empiezan a decir... ¡Oh, sí, eres Peter! Y le tocan la cara. Entonces me recuerdo un poco también a eso, como hay como si Chopper tuviese manitas y se también empezado a toquetear la cara y a decir que sí, sí, sí, mira ese Ra que lo hace sin hacerlo porque Chopper como que le siente su aura, siente su esencia, siente su... Y me recuerda muchísimo a esa escena. Es que para mí Hook es una película insignia. Nosotros nos hemos quedado viendo Hook y no viendo Peter Pan. Peter Pan no nos gusta y amamos Hook a muerte. ¿Qué? Por dos. Sí. No, nos gusta más. Bueno, en todo caso por tres, porque somos tres. Sí. Peter Pan no nos gusta nada, solo nada. Queremos ver Hook. ¿Cuál Rufio Pan, por Dios. Mi primer crush, yo creo que fue ese señor. Déjenme citar al filósofo Bob Esponja cuando digo, ¿qué está pasando? No, dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es toda la casa de blanco, pero... ¿Cómo que no les gusta? O sea, ¿qué no. ¿Están muertos por dentro? ¿Qué va? Peter Pan se les achicó el corazón como tres tallas. Es que nosotras la primera película que vimos fue Hook, después de Hook vimos Peter Pan y ya como que no nos caló. O sea, Hook para nosotras es Hook, es la película de Peter Pan. Más maravillosa, nos encanta para... Tanto Dior. Y la única película que sí que considero Peter Pan es la que luego hicieron de Life Action, que es la película de Peter Pan y Wendy, que la hace Jeremy Sumpeter, que madre mía, y con Peter, cómo está, qué buen horror, que también me gustó mucho. Peter tenía como 12 años, Virginia. ¿Y yo que tenía? ¿14? ¿15? Estábamos ahí a la par, perdona, estábamos ahí. Okay, pero ahora que tiene él 28, ya, pero sigues, 20, 20, la... perdona, seguimos estando ahí, bueno, okay. Jeremy. Pero bueno, seguramente Biscochan querrá seguir hablando porque esto seguramente le encantó y es que por fin vimos, ya lo mencionaron, a Sabine usar la fuerza. ¿Les gustó la manera en que introdujeron su poder? A mí sí me gustó mucho. Me gusta mucho porque te lo van poniendo como semillitas. Primero le dice, cuando le dice a Sokka, ¿has entrenado? Y ella dice, bueno, lo intento. Y luego dije, luego dice, no lo hago, como emulando a Yoda, de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Primero dice como que lo intenta, luego dice como que lo hace. Ya tenemos cuando hace así con lo de la puertecita, y luego ya vemos que en el momento de pura necesidad vuelve a recurrir a la fuerza, y ahí sí que lo consigue, de encima, para colmo, remate y demás, mata al señor. Entonces es como maravilloso. Me pareció súper épico. Dije, Sabine, muy bien, yo siempre he confiado en ti. Yo sabía que tú tenías sensibilidad hasta la fuerza, aunque los demás pensasen que no, yo sí confiaba en ti siempre. Sabine, eres la mejor de esta serie. Sin ti esta serie sería una caca. Tú has elevado a Ahsoka a niveles infinitos. Porque hemos hablado más de ti que de Ahsoka. De tus malas acciones, Sabine. Perdona, esto lo hablamos el otro día en la comida familiar. Si Ahsoka hubiese querido que todo esto no pasase, en cuanto ella encuentra la bolita, ¿qué hubiese hecho? Romperla. Ahsoka no rompe esa bolita cuando ya la encuentra, así que todo esto realmente es culpa de Ahsoka, porque si tanto la quería romper, si tanto le pide a Sabine, rómpela, tía, rómpela tú cuando la encuentres. Es que de verdad... Ella quería encontrar a Erra, pero que no, ella nunca quería encontrar a Erra. Su objetivo sí, nunca fue encontrar a Erra. ¿Qué dices? Sí quería. No, cuando vio que ya no era posible, que... Cuando vio que no era... Ahsoka engaña a Sabine. No, chicas, no. Os voy a decir, Ahsoka engaña a Sabine para que Sabine abra la bola, diciéndole que si abre la bola pueden encontrar a Erra. Mira, pero Ahsoka nunca quiere encontrar a Sabine. Una manía hacia Ahsoka. A Erra nunca la quiere encontrar. Pero déjate que le tenga manía a Ahsoka por defender a Sabine, la está volviendo como inútil y sin criterio. ¿A poco no, perdona, a Sabine es la manipulable? Mejor. Sabine es un ser de luz. Sabine es empática, tiene efectos, tiene virtudes, tiene el pelo de colores, usa la fuerza, es mandaloriana, sabe hacer de armas, sabe pintar, es una artista. Sabine es Sabine. Yo solo voy a decir a la gente que realmente afectaron las decisiones de Sabine, como son Erra, Ahsoka, Hugh Young, quedan felices. Todos no tienen un solo problema con Sabine. Le dijeron que todo está toda madre, que ya muy chido, que ya saben, o sea, que todo bien. Y mis compañeros de la covacharla están de, no, Sabine, sus errores, y sus no sé qué, y su trururú, y su trará. Perdón, perdón en este episodio, Erra no se nos fue, dijo, sí, cómo no, gracias por venir por mí. Hugh Young dijo, era su destino, ella sabía lo que, porque no tenía más opciones, y aquí mis compañeritos están de, ¡ay, Xavi! No llegaste cuando dijimos los tres, Waco, Ann y yo, que ya perdonamos a Sabine, pero sí, que quede claro, la perdonamos, porque claro. No por eso obviamos que la cajeteó, nunca porque la cajeteó. Y es nunca. Las acciones de Sabine tienen consecuencias, porque Thrawn ha llegado a la galaxia. A ver, y tenemos pasa a Erra, gracias a quien tenemos Erra, a Sabine. Erra le agradeció, que fuera por él. Hugh Young dijo, no tenía opción, era lo que tenía que hacer para ella. Era lo Erra le agradeció porque no sabía cómo se dieron las cosas. No. Y después de saberlo, no le reclamó, no dijo nada, todo bien. Y dijo, gracias por venir por mí, porque si no sé por ti, yo seguiría perdido aquí y quiero ir a casa. Y Ahsoka básicamente le pidió perdón porque le dijo, mi maestro siempre estuvo a mi lado. La única persona que dijo una disculpa, perdóname, fue Sabine a Ahsoka. Porque ella es humilde y la otra es una Jedi. Y le terminó diciendo, mi maestro siempre estuvo a mi lado, yo la regué contigo y por eso todo podía siempre estar. Que al final, cuando Ahsoka dice que qué pasó con Erra, dice, pues a ver si llega. O sea, ella no está segura, sigue desconfiando de sus decisiones porque sabe que la cajetea, claro en el pasado. No, y entonces no. Ahsoka como buena maestra le da seguridad y le dice, sí llegó. Ahsoka buena maestra, ahora que va a empezar a hacerlo. Hasta ahora de buena maestra, pero Virginia, o sea, el arco de Ahsoka también ha sido muy importante, como Ahsoka ha ido evolucionando. Mira, Andrea, Ahsoka vuelve a ser Ahsoka, la Ahsoka de Clone Wars. Andrea, tú amas a Ahsoka por encima de todo. El líder supremo está con nosotros, porque es correcto. Ahsoka le dijo, mi maestro siempre estuvo conmigo. Yo la por eso yo estoy contigo. Yo puedo entender. La cagué contigo y aquí estoy. Porque de nuevo Hugh Young le dijo, ese era su destino, hizo lo que tenía que hacer, no tenía para ella otra opción. Ezra no le dijo absolutamente nada, le siguió agradeciendo que fuera por ella, y ustedes tres, ¡la cajeteó! Porque la cajeteó, ella misma lo aceptó, si no lo hubiera cajeteado, no hubiera pedido disculpas. Porque ella es humilde, porque ella es humilde, y es todo. Los otros son los de, la humildad no tiene, claro que sí, la humildad, claro. Y lo que dijo, no, o sea, pedir disculpas, claro, tiene que ver con, dijo, que sabe que tiene una culpa, nada más, o sea, le dijo sorry, no tiene nada de malo, pues sí, la cajeteé, discúlpame, y la otra dijo, bueno, pues ok, la otra no le dijo, está bien, no fue de mi maestro, claro que sí, le dijo lo que le contesta Ahsoka es, lo sé, rever la serie, rever el capítulo y fijarse en cómo Ahsoka pide perdón. Yo puedo entender que Valentín García diga que es Team Sabine, porque lo único que está disfrazando ahí es que es Team Bizcochan, como siempre. Claro. Pero que después se atreva a decir, hasta Ahsoka le pidió disculpas a Sabine. No, Valentín, ya te perdimos. Es que se gasta totalmente por tu fanatismo, no por disculpas, esta señorita de cabello rojo. Claro, es que no, sí, le pide disculpas jamás. Disculpas, sí que se la pide. Valentín está haciendo un sirenito ahorita, ¿eh? La pero bueno, saludamos a Fer Cano, que nos dice, buenas noches, cobachos. Dejen like al video, por favor. Muchas gracias, Fer. Por favor, dejen like. Y también saludamos a Gabriel, que ya tiene un ratote por acá y que, según entiendo, ella no ve la serie y nada más nos viene a escuchar discutir. Espero que sigas por acá, Gabriel. Gracias por estar aquí. Peter Pan no era nada cool. Entonces, Rufio Pan sí que era cool. Por acá... Valentín sigue echándole leña al fuego, sí, sabes que ya me voy, Valentín, Y si la evolución de Ahsoka es que se cambió de ropa. ¡No! ¡Valentín! Y ahora sonríe, es más segura de sí misma, ya terminó su entrenamiento, lo que le faltaba. Magnánima y perfecta Sabine, por Dios, Valentín, por Dios. ¡Ah! No, Valentín, ya te perdimos. Totalmente, pero bueno. Ahsoka... evolución del personaje increíble. Cómo empieza siendo como más huraña, más taciturna, más tal. Y cómo acaba pidiendo perdón a Sabine. ¿Saben que no me gustó? Mala maestra. Que no mala maestra. ¿Saben que no me gustó del cambio de ropa de Ahsoka? Que ya, ahora que es blanca, ya no trae esas botas bonitas. Ay, sí, como deditos, japonesas de dos deditos. Y ahora lleva las otras japonesas. Que por cierto, las pueden encontrar en Amazon. Cuestan como 1200 varos, algo así. Yo quiero las botas de Sabine. Nada más que, sí, nada más que tendrían que pedir también las calcetitas que son así, porque si no se les van ahí a hacer bolas las calcetas. ¿Qué? Saludamos también a Félix, que ya está en Twitch, nos dice, wow, llegué a la hora de los cotorrazos, saludos a todos mis coleles y colachos, Hueco me representa, mirando a los demás en silencio y en silencio. Magnánimo eres también, Félix. Vale, saluda a Fer y dice, vale, Team Serenita Stalker. Justo al año de casados, dice Vale. Estoy segura de que esa es una canción, pero no, me perdí en la referencia. Night Terror, Ariel acosando a Eric. Perdona, Ariel nunca dice, acosa a Eric, Y nos dice, vale, yo también ando huraño, yo también ando huraño, sino como, pero después de desayunar también ya ando sonriendo. Evolucionó como Ahsoka. ¡Claro que no! ¿En qué momento la viste comer? Pero bueno, ya. Mis dieces, Valentín, mis dieces. Como mis dieces para esa pelea que tuvieron, que algunos dijeron que era como muy poses Power Rangers, pero a mí me gustó mucho ese enfrentamiento con los Stormtrooper Zombies, que como también ya mencionaron, me pareció un gran elemento. Fue bastante entretenido, divertido, hasta bonito estéticamente ver a los troopers así desquebrajándose. Pero me gustó mucho ver a los tres con el sable y cuando... Es que sí, Sabine es uno de mis personajes favoritos, solo en esta serie sí se me barrió un poco. Pero qué buena es manejando todas las armas. O sea, yo disfruté cada episodio cuando Sabine saca los blasters y luego el lightsaber y luego esta cosa que es como Disfrutamos de Sabine durante toda esta serie. Y ahora aparte sabe usar la fuerza. Échate esa trompo a la uña. Échate que se viene la mejor del mundo. Díganme. Jedi mandaloriana y guapa. ¿Será, ¿qué más se puede ¿será pedir? Ella la que monta el mitosaurio de ¡ah, caraca! No, yo no quiero que sea. ¡Ah, caray! Pero que más tarde, ¿no? O van por Grogu o nadie. No, yo creo que no va, o sea, Sabine no va por ahí, o sea, sí. No. Sí está esta parte de que es mandaloriana. Ah, por cierto, algo que también me gustó mucho es que Ezra cuando está, o sea, le pregunta a Hugh Yang así de, "Oye, ¿de qué me perdí? ¿Qué fue lo que pasó?" Porque ve que Sabine está así como sacada, ¿qué fue lo que pasó entre ellas? Y digamos que nosotros habíamos jugado al rompecabezas con lo que había sucedido entre ellas dos, pero aquí tal cual nos lo dicen ya muy explícito, Hugh Yang diciendo, bueno, es que hubo este gran evento en Mandalore y pues toda su familia murió, o sea, eso lo habíamos visto en una parte, pero la otra es el que había pasado con ellas, y es que Ahsoka se da cuenta, o se dio cuenta en su momento, que creía que Sabine, o sea, Sabine le vio potencial para convertirse en una Jedi, pero después dijo que probablemente no quería que Sabine decidiera estudiar para ser una Jedi por las razones equivocadas, como por buscar venganza y demás, y por el miedo de que Ahsoka vio eso en su maestro, fue que la abandonó. Y por eso es que dice, no, mejor no la entreno, ¿qué tal que se me hace más poderosa? Y también se me vuelve al lado oscuro, igual que como con Anakin. Es por eso que la abandona. Entonces yo creo que queda mucho más, o sea, era algo creo ya comprensible desde antes, pero mucho mejor asentado con el diálogo de Hugh Yang en este episodio. Buena maestra. Que estamos viendo en pantalla una imagen que nos pasaron por ahí, que es este shipeo de Shin y Sabine. Y usted ve a la cara de la señorita Melón, sí, es que la shipea con todo. O sea, yo soy súper fan de que sean súper novias. Ya, la verdad, muy súper novias todavía. Van a ser súper novias. Yo estoy muy, muy, muy dentro de esto. Y cuando vi que internet me apoyaba, hay gente, tres personas que me están apoyando en mi shipeo. Me siento apoyada. Cuando vi que internet me apoyaba, tres personas. Estoy muy dentro. Solo recordemos que el internet ha creado novelas donde minotauros se casan con doncellas y las raptan y les hacen cosas innombrables en programas familiares y cosas por el estilo. Entonces el internet no es el mejor lugar para buscar aliados. No, pero sí está bonito que alguien vea lo mismo que tuviste. Y pues en este caso, sí, veo el amor. En este caso hablamos del amor entre ellas, que la gente lo ve como yo. Como todo mitote que yo veía del bocadín, que nunca pasó, pero fue divertido. El bocadín, claro que está pasando. Claro que va a pasar. El bocadín nunca salió. De nuevo, también el internet habla del amor entre pie grande y una doncella. Entonces, o sea, de nuevo, tampoco es como un gran lugar para hablar de amor. Hay gente que lo dibuja, me refiero. O sea, hay gente que dibuja. También hay gente que ha escrito novelas de pie grande raptando mujeres. Y ¡oh, Francisco! Está bien que es su cumpleaños, pero déjala ser feliz con su chipeo. No, o sea, por favor. Es un shipeo que no hace daño a nadie, este shipeo, ni es nada turbio, ni truculento. A ver, no, yo no estoy diciendo nada de shipeo. El shipeo me parece muy bien, qué bueno, pero validarlo en que hay personas en el internet. Me refiero a que hay más gente que lo ve como yo. Y ahí vale, también haciéndole segunda, dice, en internet apoyan hasta lo que no se imagina uno. No, pues, no la dejan ser feliz con su shipeo. Que sí, pero cariño, bueno, tú shipea lo que quieras. A ti te hace feliz, tú shipea. ¿Qué dice? Dice, vale. Van diciendo que soy Team Sabine porque soy Team Beer, cuando regularmente soy Team Melón, pero esta temporada está equivocada. Claro que no, Valentín. No llegas diciendo que eres Team Biscochan. No, siempre dije Team Melón. No, siempre dije Team Melón. Es cierto. De no que, sé, que mi memoria está como de pez ahorita, así que para mí eres un Biscochan. Que Biscochan sea la covacha favorita después del enano, sí. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero usualmente en discusiones así es Team Melón. Sí, es verdad, todo hay que decir. Van, cuéntanos por qué nos estás poniendo una imagen de un anillo ahí. Justo. Que por ahí Alex García dice que ando muy fan de los anillos. Pues es que esta serie habla del Señor de los Anillos un poco, sí. Se inspiran. Pero bueno, estamos viendo el mega anillo de que los transportó. Pensé que ibas a decir el mega anillo de Tron. Y eso sí, ya era así como ¡wow! No dije nada. Dame explicaciones, man. Pero me llamó mucho la atención que, sí, ya sabemos que Tron va a regresar a nuestra galaxia. Suponemos que Star Wars sucede en nuestra galaxia. Bueno, regresa a la galaxia principal, a la galaxia que todo el mundo conoce, donde transcurren las películas, y el lugar al que va creo que apoya esta teoría que menciona Waco de que las cajas están transportando cadáveres. Yo creo que son cadáveres de las brujas, de las hermanas de la noche caídas, porque van justo a Dathomir, y esta primera vez que vemos en live action este planeta rojo, que a mí me parece muy bonito, solo lo vemos rojo de lejos. Pero bueno, sabemos que esa es la próxima parada de Tron. Entonces, pues a ver qué llega Ezra a contarme a Hera y demás. Pero sí, yo todo el episodio estuve lamentándome de sí, muy bonito, sí, muy emotivo. Pero, y bailan. Yeah. Y bueno, nos dieron unos cuantos segunditos de este señor maravilloso que nos dio un gran personaje, el Ray Stevenson, y que, pues sí, desafortunadamente es la última vez, muy probablemente que lo veamos en pantalla, y digo muy probablemente porque yo le comentaba a Waco que tenía la esperanza de que hiciera alguna aparición en Skeleton Crew, que Skeleton Crew es la próxima serie que se va a estrenar de Star Wars, de Disney Plus, y esa serie ya terminó de rodarse, o sea, esa serie ya está completa, ya está acabada, ya no va a estar lista para el estreno, así que si él hizo algún tipo de escena allá, podría ser que lo viéramos aparecer, si es que de verdad tuvieran una segunda temporada muy planeada, igual tendrían material de archivo para usar. Entonces, cabría una muy remota posibilidad de verlo más adelante, pero es muy, muy vaga la posibilidad, así que muy probablemente este primer plano sea lo último que veamos de él como actor, que pues sí, para mí fue uno de los mejores personajes, y cierra con esta cosa que es como una de las partes más místicas, más espirituales de Star Wars, que se había mencionado en Clone Wars, en Rebels, pero muy de pasadita. Mucha gente pensábamos que en el episodio 9 iban a cerrar con algo alusivo a esto que son justo el padre, la hija y el hijo. Pero no, pareció que de repente Star Wars quiso borrar eso del mapa y no, Filoni dijo, ¿qué creen? Que ahora sí parece que se los voy a explicar. Y sí hay mucha gente que quería saber y ahorita muchos estamos en la expectativa porque queremos saber, creemos que puede haber una historia bien interesante ahí, pero pues ya no sabemos si la van a continuar, si la van a modificar, si van a recastear, si no. Y ya, solo nos quedamos con esto. Entonces, no sé qué impresión tienen al respecto, chicos. Yo creo que lo que harán será ponerle una máscara, que tenga un accidente o algo, de forma que la cara ya no se la veamos y sea cualquier actor interpretándole con una voz parecida. Para mí que van a hacer eso, por no meterse en cosas raras. Van a hacer un álbum Dumbledore. No, un álbum Dumbledore. Se ha muerto el actor, pues ponemos a otro. Sin pun. Tampoco le vas a dar más. O sea, ¿qué haces si se ha muerto? Hemos tenido dos álbum Dumbledore y no ha pasado nada. Yo entiendo más por la máscara, pero no sé. No, pero bueno. Igualmente, yo tengo muchas ganas de ver cómo van a llevar lo del padre, la hija y el hijo, porque esa parte me gusta mucho, de Mortis. Y tengo muchas ganas de ver por dónde van los tiros por ahí. A lo mejor el padre es Baylan. Sí, en internet salieron algunas teorías de que podría ser él, de que podría ser Anakin. Bueno, dicho, el de Anakin me lo dijo Waco, podría... Pues es que, o sea, es que Anakin podría ser el padre. Sí. Ajá, lo que pasa es que tal cual es lo que sucede en Clone Wars, o sea, la aparición de Mortis como tal, y cuando vemos que aparecen el padre, el hijo y la hija, es porque están como de cierta manera llamando al elegido, porque en teoría el elegido, o sea, Anakin Skywalker, Anakin, el elegido que le iba a traer balance a la fuerza, es el que está destinado a ser el sucesor del padre, como el que mantiene el balance entre los dos poderes, entre la luz y la oscuridad. Entonces, pues la teoría es que eso sucedería, que Anakin ya más allá de la muerte se convierta en el sucesor del padre o el nuevo padre. Pero la verdad es que no. Es que la parte de la teoría es que Ahsoka es la hija, porque Ahsoka ya es blanca. Y porque supuestamente la hija dio la vida porque Ahsoka por ella. Se colocó, y por eso está el Mugu, Moray. O sea, el hijo, Moray, ¿quién ella sería entonces? Yo es que me decanto más con que el hijo es Erra. No puede ser Erra. Bailon. Y el padre Anakin. No sé. Esa es la parte de la teoría que a mí me haría falta. La teoría más loca de eso que he visto es que sí meterían por ahí a Starkiller en algún momento como aprendiz de Vader. Así como la aprendiz de Anakin fue Ahsoka, el aprendiz de Vader fue Starkiller. Y ellos dos serían la hija y el hijo. Ah, pues podría ser. Tendría cierto sentido, pero la neta es que yo no creo que vayan a usar a Starkiller. No, ni yo. Complicaría demasiadas cosas. Ajá. Pero tendría su lógica, ¿eh? A no ser, bueno, otra cosa loca que podemos ver es que al final Sabine sea madre, hija y padre. Sabine maravillosa, Sabine todo. Qué cuidado que se puede dar. No sé, Biscuchón, creo que ahí sí lo veo muy difícil. Pero, bueno. ¿Más cosas raras han pasado? Pues sí. Sí veo complicado esto. Creo que es sobre todo por lo que nos deja más intriga este episodio y este final. O sea, sabíamos que iba a ser un final abierto, pero todas estas circunstancias creo que lo dejan exageradamente abierto, más de lo que tal vez Filoni pretendía, justo por la cuestión de Rebellion. Pero, pues no sé, en Filoni confío. Y confío que todo lo resuelva bien. Ahora díganme, ¿les gustó la aparición de Anakin ahora sí como fantasma de la fuerza? ¿O creen que era necesario? Sí, yo tal cual decía hace rato que es muy como el retorno del Jedi. O sea, que Ahsoka lo ve ahí así como de, ah, ya mi maestro, ya acabamos chido, ya no soy una Padawan incompleta, todo bien, que aparte pues los está vigilando y así. Hay gente que se está quejando, que dicen, ay, ¿por qué si Anakin se le apareció a Ahsoka y acá y no sé qué, y por qué nunca hizo acto de presencia para que Kylo Ren no se volviera Kylo Ren y demás? Esas son otras cosas, pero de este lado quedó, creo que todo chido. A mí me gustó. Tú, Francisco, no, que no eres particularmente su fan. No, está chido, tiene su razón de ser, de estar ahí. Creo que cumple con el cometido de ser un poco esta figura que le da cierta calma a Ahsoka, lo cual me parece muy bien. Tampoco me parece que sea uy, qué relevante, ¿no? Pero cumple el cometido para la historia y qué bueno, ¿no? Mientras no vuelva a ser el chamaco berrinchudo que era durante las precuelas, no tengo nada. Muy bien. Pues entonces, ya nada más vamos a regresar para comentarios que se nos estén pasando, pero si están de acuerdo, sobre todo si escuchan, pues vamos a sus preguntas. Ah, yo nada más también me encanta, o sea, me encanta que Ahsoka use dos lightsabers. Evidentemente pierde uno aquí, que es el más cortito, el Shoto, pero pues, de inmediato recupera un arma, pues, se queda con la espada de Talsin, lo cual me parece interesante, si es que se la queda como para seguir usando dos armas, pero que una sea un lightsaber y la otra sea la espada de Talsin, y que es un gran remate el hecho de que Thrawn se despida de ella diciéndole este es un lugar donde una Ronin como tú debe estar, o sea, que haya utilizado tal cual la palabra Ronin, me gustó mucho, tiene mucho sentido, y ya, pues a ver en qué continúa esa parte de la habilidad con las armas de Ahsoka. Aquí vemos también más que Filoni es súper fan de las cosas samurái, y al utilizar Ronin queda como súper batio. Qué maravilla eres. Y yo creo que también Ahsoka se va a construir una espadita nueva, porque tenemos que se ha quedado con Juanito tiene la nave tiene todo. Mil millones de cosas para poder fabricar armas, entonces no descartéis ver a Ahsoka con cuatro armas en vez de que cuatro. No, o con o nuevo diseño de espada. O nuevo diseño o alguna cosa, porque ahí va a estar mucho tiempo. Para vender más modelos de lightsabers. Tiene a Sabine con ella, que Sabine es una experta en crear armas. Sabine, qué pesada con Sabine. Entonces puede que Sabine y ella creen una nueva arma para Ahsoka. Cuidado que Sabine. Sabine no va a crear armas porque Sabine está muy traumatizada por la arma que creo. Pero puede ayudarla. Puede ayudarla. Y tenemos a Sabine como ingeniera, arquitecta. Que en eso del lightsaber, ¿a poco Hugh Yang también lleva cristales? Sí, pues lleva de todo. En este episodio Ezra hizo el suyo, entonces tendría que llevar un cristal. Justo por eso me quedé pensando. El cristal lo tiene ella, ¿sí? O sea, igual se supone que el cristal, no, sí, pero el de Ezra, justo, se supone que el cristal sí es como todo un proceso para encontrarlo, ¿no? No es como que te lo regalas tu lightsaber. Eso era antes, además para los niños. Yo creo que es para los niños, para que haga una aventurilla y es como lo típico. Y luego una manualidad. Coges porque esta es la mía, ya está. ¿Sabes? Por ejemplo, de entrada, ¿cómo hizo Luke Skywalker su lightsaber? Claro. Es que hay escenas, yo he leído que en la película, en el Retorno del Jedi, hay una escena en la que se veía cómo Luke hacía su espada, pero al final decidieron quitarla. Sí, la editaron. No va por el cristal, se lo encuentra, se lo dan. Pues yo creo que Juanito tiene, hay un como una vitrina con diferentes cristalitos. Es que muy listo él. Y aparte, si han visto en Clone Wars, los Jedi pierden las lightsabers cada 2x5. Creo que la misma Ahsoka ha perdido sus sables. Sí. Creo que cada temporada, entonces no vas a ir a pasar todas las pinches pruebas cada vez que se te pierde un sable. O sea, es lo típico, que de pequeño te hacen creer que es así y de mayor te das cuenta de que no es así. Exacto, o sea, no, yo creo que sí es así, pues, pero es una prueba para entender cómo cuando te están formando bajo el viejo concepto Jedi, para que pases por ahí, ¿no? Pero ya una vez que pasaste por ahí no lo tienes que pasar todas las veces que pierdes un pinche sable, porque no manches. Entonces probablemente en el taller de Hugh Yang tienen sus todas las piezas para crear sus sablecitos. A mí me recuerda mucho Juanito un poco a Ollivander en Harry Potter, cuando le está haciendo en plan la espada y demás, y cuando dice, mira, tengo este justo, es el gemelo del que tenía Kanan. Es como, es cuando me recuerda como a la varita gemela de Harry Potter con Voldemort. No pude no hacer esa referencia porque me recordó muchísimo ahí con los cajoncitos, con las cosas gemelas. Tenía dos, así que es justo que esta sea para ti. Sí, yo no les manejo esas referencias, pero seguro Vale García está muy feliz porque él sí. Y todos los fans. ¿No has visto Harry Potter? ¿Harry Potter? Sí, no, sí las he visto, pero no me acuerdo de cada referencia. Y sí, no he leído los libros. ¿No has leído los libros? Pero Ollivander. Pero Ollivander es mítico, o sea, es... Además es John Hurt, o sea... Ollivander es John Hurt, en paz descanse. Claro, hombre. Exacto, o sea... Pero que, bueno. Que aparte... primero que aparte, Peter Pan, ahora Harry Potter, no, o sea, me están rompiendo el corazón el día de hoy, entonces. Pero bueno, para no romperte el corazón, y antes de pasar a las preguntas, Biscochan, perdón, Biscochan, pero es que justamente hace rato Biscochan canjeó una recompensa en Twitch y no la dejé pasar porque yo sé que a la señorita Melón no le gusta estar como en el poco, pero acá Vale García, pues mira, estuve 4 horas ayer en la peluquería con ella, 4 horas acompañándola. Ese pelo lo tiene que lucir, porque estuve 4 horas sentada en una silla viendo cómo le hacían el pelo. Así que luce, bonita, luce, gira. Yo solo noté que traía como el cabello más clarito y Vale. ¡Ah! ¡Se cortó el pelo! y Bizcochan pidió mucho que modelara su corte de cabello y se le ve bonito. Si lo tiene como al hombro. Me lo corté mucho porque antes me llegaba el pelo por la espalda y ahora pues, o sea, por el cuello. Pero cuatro horas, protector horas. Térmico, tinte para las canas, mechas balayer, matizador, tratamiento hidratante, corte y peinado. ¡Cuatro horas! Y Francisco, aplicando un gemelas, escribiendo en el chat, por favor, Francisco, ¿qué dice? Es que cuatro horas, ¿qué te hacen en cuatro horas? O sea, yo cuatro horas... El tinte es tarda en hacer efecto. El tinte tarda y al parecer tengo un pelo de mierda y mi pelo tarda... No, no, es que literal, mi pelo al parecer es no, yo espero que no sea literal. Pero es que tardó, bueno, es que tardó mucho en coger el tinte. O sea, como normalmente el tinte la mecha tarda menos en subirla. La mecha tardó en cogerme el color un montón. Entonces yo estaba ahí sentada, yo así. Y claro, vigilante, pues es que es mecha, como porque no. Yo en la peluquería me bloqueo. No puedo hablar con las peluqueras porque me pone muy nerviosa, me pone mal, me bloqueo. Soy Andrea. Quiero el pelo castaño oscuro, yo, ¿no, Andrea? Lo claro, yo no sé, yo me bloqueo las peluquerías, yo me bloqueo. Y entonces yo un momento en el que todo el rato le decía, me preguntaba una cosa, mira peluquera, y yo todo el rato, lo que diga ella. Porque me bloqueo las peluquerías, no puedo. Y yo, sí, un poco capaz, sí, pone la mechita por delante. Sí. Nos dice Félix, en la España tarda. Perdón. Nada más, entonces no eran cuatro horas sentada nomás, o sea, estabas hablando. Eras una participante activa del proceso. Sí, de vez en cuando comentaba. En España. Y tenía silla propia, Tardan cuatro horas en cortar el cabello. No, ¡hala! ¡Qué teñir, distinto! Teñir, es que me hicieron dos teñiciones y un matizado de color. Y luego un tratamiento hidratante y un protector dérmico. Que me hicieron de todo. Y yo sí, haz lo que quieras. Dice si sea que, lo que quieras, hasta dentro de un año no voy a volver. Dice Félix que su esposa Carla te arregla en dos, pero no sé si en dos minutos o en dos horas o qué. En dos años. Pues mira, lo tendremos en cuenta, Félix, cuando vayamos a México, pasaremos por Carla para que le... Me termine de estropiciar, porque yo luego no voy a la peluquería nunca más. De aquí a tres años. Y coincido con Vale, qué guapa. Sí, le quedó. Yo creo que este corte de pelo la queda muy bien, que el corte es el que más la favorece y que el color rubio a Andrea le queda muy bien. Gracias. Pues sí, muy bonito el corte de Anne que Bizcochan supervisó. Y ahora sí, vámonos con las preguntas. Bizcochan. Y ya perdí otra vez. Safe Anne, no. Safe Anne, no. Bizcochan supervisó. Safe Anne, no. En este caso. Que la corté, pero justo es que Félix está diciendo que Save Anne de rescaten a Anne de Viz, pero de Save Anne, pero no, en este caso dice Anne que no. Muy bien, en este caso muy bien. Sí, yo la secuestré ayer, sí. Y acá Francisco dice que sus compañeras de Cobacharla son muy guapotas todas, muchas gracias, Francisco. Pero bueno, ahora sí, vámonos, Bizcochan, con tus preguntas. Mis preguntas, vamos allá. En esta película, bueno, no es película, en esta serie vemos que los notis, bueno, los doñas y los doñas y las doñes arreglan una nave. Yo me pregunto, ¿qué es lo más complicado que habéis arreglado vosotros en vuestra vida? ¿Una tostadora? ¿Un ordenador? Unas lentes, haciendo Oculus Reparo, un poco lo de Harry Potter. No habéis arreglado nada, solo os dedicáis a estropear cosas. Yo creo que lo más complicado que he arreglado, todavía lo sigo, es todos los problemas que mamá y papá tienen informáticamente. Porque yo soy la informática de la familia. Entonces, cada 2x3 tengo mensajes en mi móvil diciendo, ¿qué hago con esto? ¿Me ha salido esto? ¿Qué hago? Y yo me las tengo que apañar para intentar ayudar a mis padres a hacer cosas simples y básicas, entonces me tiro la vida arreglando cosas. El horror. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué mal lo paso con eso, ¿eh? Chicos, si no queréis que os pase eso en vuestras familias, decir, uy, no, yo no sé, no tienes un iPhone. Es que yo, si el teléfono no es como el mío, no sé hacer nada. Y ya está. Ya se me fue ese tren, pero sí debía de haberlo hecho. Pues yo sí soy de las que todo lo desarma. Entonces a veces queda bien y a veces queda mal. Creo que una computadora, pero tampoco es que estuviera tan, tan, tan descompuesta. Sí. Entonces en un sueño de Van llega Anakin y le dice, a ver, revísame mi sable. No, en un sueño bien llega Henry y se va a armar un... En lo que Van recupera sus colores y el aire, voy a decir que por dos a lo que dijo Ant, yo también soy como el tecnológico de la familia, y en algún momento hace varios años, pues yo me armaba mis computadoras cuando estaba en la prepa, secundaria y demás, entonces pues tal cual era como de pronto lo prendía, mira, sí prendió, sí compré lo que pensé que tenía que comprar, todo embonó muy bien, jaló la computadora, sí, creo que eso, no sé. Juguetes también, que de pronto dije, ¿por qué ya no prende esta espada? Y la abría y le movía cositas y, ¡ah, ya prendió la espada! Y así. Francisco. No, yo no arreglo, yo desarreglo. En secundaria, no la tecnología, yo en secundaria, estudié en una secundaria técnica, estaba en el taller de electrónica, en segundo año teníamos que hacer un radio, mi radio jamás jaló. En tercer año teníamos que arreglar una tele, yo ni siquiera lo intenté, la verdad, pasé porque mis maestros vieron que la neta es que no era lo mío. Incluso en algún momento mis ex amigos me ponían de ejemplo cuando decían, este carnal tiene una computadora, una PC con Windows, y no, y le borraron el panel de control, o sea, no tiene acceso a su propia computadora. That's me. Wow. That's me. Va. ¿Piscochan? Yo arreglar, lo que se dice arreglar, creo que no he arreglado nada. Yo suelo tener problemas con la tele porque la tele a veces no me entiende. Es que no me entiende, tía. Es que la tele me tiene manía. Vamos a partir de ahí. Y arreglar, ¿qué he arreglado? Bueno, espera. Nada. No arreglo yo. No. Nada, tía, nada. Pero algo tiene que arreglar en mi vida, tía. Okay. No, porque mataste a los Tamagotchis. No es que no arreglas nada. Bueno. Yo arreglo los bajos de los pantalones. Puede ser que cuando nosotros andamos de altura diminuta, cualquier pantalón que nos compramos nos queda largo, da igual, cualquiera es largo. Entonces sí que aprendí a arreglar pantalones para cortarles el bajo y queden bien. Eso sí que los hace. Eso sí. Muy bien. Acá Félix nos dice que los vagones del Metriki, como saben, hasta donde su gran antigüedad lo permitan, pero que para que sigan circulando y al momento nada permanente. Muy bien, Félix, gracias por tu labor. Esperemos que sigan funcionando un buen tiempo. ¿Y qué pasó? Se fue solita. yo no la saqué, juro que yo no la saqué. No, si es que no arregla nada la pobre, si es que... Ahora dirá, el ordenador me tiene manía. Dijo, para que vean que sí es cierto. No tiene manía la televisión. Es que no se apaña con el mapa. Y se marchó. Le llamó libertad. No, yo lo que digo es que mi tele de casa no me tiene manía. Me tiene manía las teles ajenas que no son mi tele. Pero Virginia, si el mando de casa tampoco lo sabes manejar bien. Sí, lo sé manejar bien. Siempre estás dando el mando. Tengo un dominio yo con el mando de la tele que ya te gustaría a ti. Bueno. Supongo que tendrá su chiste. Pero bueno, Biscochan, otra pregunta. Vale, aquí tenemos que en este capítulo salen zombies, ¿no? Entonces, ¿cuáles son vuestras supervivencias zombies? O sea, ¿qué reglas tenéis de supervivencia zombie? porque todo el mundo hemos pensado en algún momento, si hubiese un apocalipsis zombie, ¿cómo sobreviviríamos? Yo al menos sí que me lo he planteado y tengo unas normas que yo seguiría. ¿Las vuestras cuáles son? ¿Dejarías a los seres queridos de lado? ¿Tenéis un punto de encuentro para encontrarlos? ¿Una casa donde sobreviviríais? ¿Qué tenéis pensado de qué reglas tenéis para sobrevivir? ¿O qué reglas pensáis que utilizaríais? Pues directo a la cabeza. Ya sea disparo, ya sea un mazo, un hacha, directo a la cabeza. Mira, no tendría nada más que hacer la anotación. Depende de qué zombie. Porque si es el zombie clásico que se mueve así como... como que sí está en rigor mortis y no se puede mover. O el zombie moderno que ya acá... hace sprints y corre. Claro. Yo esperaría que en caso de apocalipsis zombie fuese el zombie bobo, pero vamos a pensar que son zombies listos, que ahí es peor. No es complicado. Que por cierto es algo que, o sea, en el momento en el que en la serie, en el episodio donde se dan cuenta que son zombies, pues vas, o sea, tal cual, ¿no? Directo a rebanarles las extremidades o la cabeza y les hacen ahí unos cortes que se pueden volver a levantar, ¿no? Entonces, sí. O sea, porque no más de chispa. Zombie, yo creo. No, sí, no, en el momento en el que voltean y ven que se están levantando, pues ya saben que ya vieron que algo les hicieron las doñas brujitas. Yo, hubo un tiempo que estaba temblando, bueno, es que de repente casi tiembla muy seguido. Creo que fue cuando el temblor del 2017, no sé, de repente estábamos como en mucho pánico y sí hicimos un como plan de contingencia en mi casa de si alguna vez llegamos a estar todos separados, que alguien esté en trabajo, escuela y eso, y se cae la colonia, la casa, lo que sea, sí establecimos un punto de reunión. Porque yo creo que en cualquier apocalipsis, zombie, pandemia, lo que sea, sí me interesaría salvar a mi familia como sea. No sé cómo, pero sí creo que sería lo primero que intentaría. Y yo creo que para mí se ve efectivo eso de los hachazos, pero sí creo que no sería buena dando hachazos, creo que a la mera hora se quedaría ahí atorado en el cráneo entonces creo que más bien me agarraría no sé, una escopeta, porque no creo que con una pistola funcionaría. No sé por qué eso me suena como a medio experiencia más sí, que a suposición. Agarraría una escopeta, la que tengo debajo de la mesa. Es que los hachazos es que se quedan ahí atorados. No me salen bien, no, he aplicado ya y no. Se me quedan enganchadas en las vísceras de la gente y no las puedo sacar, qué engorro. El cráneo está muy duro, entonces ahí se clava el hacha, ya es difícil sacarla. Me cuesta mucho, así que la escopeta veo que me va mejor. Por eso prefiero a los cachorritos, porque son más blandos. Tío. Sí. No, vi la película, la serie esta de... ay, ¿cómo se llama esta Wanda? Esa película. ¿WandaVision? Sí, pero la serie donde sale de... Ah, la de... mata a su vecina. Bueno, esa. ¿La de qué? Donde mata a su vecina. No me acuerdo, ¿vale? Si me fue totalmente... Sí, hay una serie en HBO que hace la de WandaVision que se llama de tu mío o de tu algo así. Y es que es una chica que mata a su vecina. Una miniserie. Y bueno, justo la agarra hachazos y se le queda atorada el hacha y dije, Uy, esto idea. Es una familiar, esto... es mala idea. Lo ve y dijo, ¿cómo supieron? ¿Me graban? Así que también pasa. No soy la única que le pasa. Solo a mí. Qué buena investigación de campo. Bueno... Francisco, preguntaste qué tipo de zombies. Yo en el caso de invasión zombie, que se acabe el mundo, de que empiecen los vampiros, de que se apague el sol, yo que sea, solo tengo un único plan de emergencia y es irme a Yucatán. Y ya. ¿Y a Yucatán por qué? Y ya. Es que ya nunca pasa nada. ¿Quién ve algo así en la tele y dice, ah, eso no me serviría? Es correcto. Que además hay dos versiones de esa historia, porque es una historia real, hay que decirlo. Una está en Star Plus y otra está en HBO. Sí, esa la tengo pendiente, que Isidro me la recomendó desde antes de que se estrenara la de HBO. Pero sí, la veré. Pero bueno. Chicas, ustedes no contestaron, ¿no? ¿Sí? No. A ver, yo tengo, o sea, María, mi mochilita de emergencia con cosas de prácticas del día a día. A la otra mochilita le haría unos agujeritos para los piececitos y metería a Tyron. Entonces tendría que ir un agarraillo, coche lleno de gasolina, recojo a Virginia y nos vamos a una isla. A Yucatán en carro no pueden. No, nos vamos a una isla ahí en Valencia, ahí perdidita, y nos quedamos ya, en la isla. Pero antes de la isla tenemos el sitio de al lado que está aquí abandonado, que es como eso, una base militar. Eso es tu plan. Yo digo mi plan. Pero sabemos quién al final de cuentas termina diciendo cuál es el plan. El de Virginia, Virginia tiene otro plan. Llegar al isla en carro va a ser un poco complicado, pero me agrada su optimismo. ¿Qué le agregarías a tu plan, Biscochan? No, es que mi plan es muy sencillo. Mi plan, yo lo voy cambiando, ¿vale? Yo tengo diferentes planes de contingencia. El que tengo ahora, justo al lado de casa, hay como una prisión abandonada, o como algo así abandonado, como una base militar abandonada, algo así, que tiene torretas, tiene como barreras para esto. Entonces mi plan es, cuando pase algo, nos vamos ahí, que está al lado, sobrevivimos ahí, como la altura nos da la ventaja, podemos matar a zombies desde lo alto. El sitio está equipadísimo, es súper grande, los víveres los llevamos fácilmente. Y luego nada, pues lo suyo es, yo por ejemplo, cuando corro, yo no corro porque quiera correr, yo corro por hacer cardio, corro por si viene el zombie. Entonces al final es correr, como dicen en la peli de Zombieland, mata y remata, súper importante, mata y remata, por tu vida asegura la salida, también me parece que es súper buena opción. No se usa la base militar. Por favor. Spoiler, la base que dice Virginia está en uso, está activa. Que no está al lado. Que no se usa. Te voy a mandar fotos de cuando vea a los militares corriendo y entrando dentro. Te voy a mandar yo fotos de que ahí no hay ni Dios. Probablemente tendrás fotos buenas. Y luego también me haría con algunos caballos. Porque en el caso de que la gasolina no existiese ya, se hubiese acabado, la forma para poder movernos sería caballos. Me haría también con un arco y una flecha para poder, mientras que voy montando un arco en un caballo, tirar flechas, que me parece súper súper cool. Cogería mucha comida en lata, mucha comida así que no perecedera, como alubias, garbanzos y cosas que simplemente con agua, con sal, yo las pueda cocinar. Y el punto de encuentro sería la base esta, abandonada. Que nos pilla muy bien porque está muy cerquita, podemos llegar todos. Tyron puede llegar incluso caminando, si hace falta, porque le da para llegar. Y ese sería mi plan de contingencia zombie. Mucho fruto seco, que da mucha energía. Siempre llevar algo de en plan fruto seco. Y ya. Y a practicar con los zombies, tener... ¡A practicar! Hueco, ¿quieres agregarle algo a tu plan? No. ¿Y nadie solo va chazos. A Querétaro? Dice Valentín. Porque se va a caballo, dice. Pero bueno, yo solo voy a señalar, dice, ¿vale? Que Van dijo que haría lo que fuera por su familia, menos ir a ese planeta, a otro planeta, o sacarlos o algo. Sí, a mí me pareció contradictorio lo que acabas de decir, porque así de, ay, alguien sí quiere a su familia, ah, bien por ellos. Eso fue lo que dijiste en el capítulo pasado. Sí. Bien por ustedes que sí quieren a su familia, eso fue. Sí, yo también me quedé ahí pensando. Y por acá nos dice Félix, Ant, parafraseando a Ant. Nos vamos a Cullera. Van, no debería caer otra vez con esta palabra. ¡No caí! Van a Cullera. Pero bueno, saludos, Cullera. Pero bueno, escuchan otra pregunta. Pues esta es una pregunta muy fácil. Cuando Erra se encuentra con Chopper y con Hera, como que no hay un saludo ni hay nada. ¿Vosotros sois más de abrazar o de dar dos besos cuando os encontráis con alguien? ¿O de simplemente abrazo. Un choque de puños? Yo, desde la distancia... Hago así. Es que depende la situación, depende quién sea, pero en una situación como esa, abrazo totalmente. A ver, sí, pero... Obviamente. Pero digo en general, en vuestra vida, o sea, que sois de... Porque hay gente que yo no lo comparto, o sea, yo lo respeto, pero no lo comparto, que está en todo lado, ¡ay, dos besos, te he visto ayer y toma dos besos! ¡Ay, no sé qué! Perdona, no es ayer. Es que también cabe aclarar que acá en México es muy rara la persona que da dos besos. O sea, ay, me sí era México. Muy común. Mira, en México. Sí era muy común antes de pandemia dar un beso al saludo. Creo que después de pandemia ya ha ido eso disminuyendo muchísimo. Ya la gente. Sí, no, actualmente ya no. Salvo que sea alguien de mucha confianza. O sea, familiar cercano. O incluso a lo mejor amistades o compañeras de trabajo que igual que son muy cercanas, puede ser que sí, pero ya en general el saludo como normal es de choque de puñito y ya. Ah, qué bien, jo, qué alegría. Pero suponiendo que no hubiera pasado la pandemia y eso, yo generalmente, como dice Waku, cuando aprecio mucho a las personas y tiene mucho que no las veo, abrazo. Yo también. Y incluso a pareja o así, pero eso nunca beso, ¿no? O sea, así de... ¿No besarías a Anakin? Yo creo que no. ¿No besarías a Anakin? No, mira, conociéndome ni me le acerco, Biscochan, con eso te digo. ¿Así todo. Besito? Dice Vale, yo dejé de abrazar a Félix y se sintió. Yo también me sentí cuando Vale no me abrazó. Porque déjenme les digo que en pandemia vino y pues sí, era costumbre que no nos abrazáramos. Y entonces Vale sí dijo, es que pandemia, sí, está bien, lo entiendo, Vale. Pero después se puso a abrazar a todo el mundo. ¿Está bien, Valentín? Yo sí, sé que crees que tengo más hijos que tú. Un abrazo a Valentín. Pero bueno. Yo también le di un abrazo a Valentín. Yo también. ¿Eh? Sí. Está bien. Yo sé. Ya me voy, Valentín, ya me voy. Tú, Francisco. Yo la neta tengo una técnica patentada que es dejo que el otro haga el primer movimiento. O sea, yo nada más tiro la mano y ya veo si me jalan a ese abrazo, entonces ya. Si me jalan a besito, pues es besito. Pero yo nada más estiro la mano y ya que la otra persona decida hasta dónde llega, ya yo ya me dejo llevar. Y ya. Sí, yo me quedo siempre con... ¿Quiere ir a Querétaro? Pues, ¿qué? Sí. No, si va a Querétaro, pues mira, ¿qué más mejor? ¿No? ¿Qué dices, Dani? Que yo siempre me pongo como muy lejos y si la gente se me acerca, doy un pasito para atrás. En plan, espacio personal. Está bien. Claro, es una... No, todo bien por aquí. Oye, pero dices que sí abrazaste a Vale. A ver, sí, si tengo confianza o cosas así muy puntuales, pero yo de normal no soy la típica persona que llega al trabajo y se pone a abrazar a gente, compañeros y tal. O sea, pues no. De hecho, hay gente que a mí me abraza en el trabajo y yo eso no me quedo como súper quieta, en plan rollo palo. Y yo, ¿has terminado ya? Gracias. Pues dejarme soltar. Pero es que no me gusta el contacto físico, o sea, no... ¿Tú no tampoco, Biscochan, tú también eres así como...? Yo, por regla general, a mí dar besos así a gente que no conozco como que me violenta mucho. Si hay confianza no pasa nada, claro. De eso de que, pues lo que dice Andrea, hay gente que en el trabajo saluda siempre con dos besos. Cuando vas a ver a la familia que hace como 8 años que no la ves, es como, venga, dale un besito a Fulanito. Es como, es que no quiero besito a Fulanito porque no le conozco a Fulanito. Entonces yo últimamente lo que hago es que cuando llego digo, hola, saludo general, y cuando me voy digo, hasta luego general, y ya está. General. Eso sí funciona. Y sí que ahora que cuando hay confianza con la persona, cuando hay mucho cariño, mucho esto, pues sí que hay abrazos, hay besitos. A Andrés le gusta abracitos, a Luis también. A Vale, por supuesto, cuando le vimos, nos faltaron abrazos por darnos y nos quedarán un millón de abrazos. Cuando os conozca a todos vosotros en persona, por supuesto que habrá abrazos a miles. Si alguien incluso quiere abrazarme, me quiere coger y me quiere dar vueltecitas, yo encantada, que me encanta eso. Pero cuando hay confianza, ¿eh? Claro. Entonces sí, pero por la general yo a mí el tema beso no me gusta, me parece como muy... Es que aquí es portal lo de los besos, qué asco. Claro que lo que le pregunté a Ana no fue como reclamo, no, nada más no, era no. Una curiosidad que acá Vale ya está, pues oye... Luego de 20 años, conociéndonos por primera vez, me faltó esa, ¿qué? Sí, sí, que sí, si hay confianza con Vale, con Vale no hay problema. Abrazarles más. Por supuesto, nos faltaron miles de abrazos por darnos. Sí, con Vale cero problemas, sí, es verdad, que yo cuando tengo confianza con la gente tengo cero problemas. O sea, pero cuando no hay confianza, o sea, ¿qué haces tocándome? No me toques. ¿Te toco yo a ti? Tú no me toques a mí. Cuando no hay confianza, si hay confianza me da igual. Pero es que hay gente que es muy tocona en la vida. Que tocan, te hablan y te tocan. ¿Por qué tocan? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Claro. Sí, es lo que no puedo en la vida. O sea, no puedo con ese tipo de gente. Y aquí en España, que es que por regla general las mujeres tienen que dar dos besos siempre, aunque sea alguna cosa formal, son dos besos. Y es en plan de, ¿pero por qué te puedo dar? ¿No te puedo dar la manita así? Sí, la mano. Pues no, hay que dar dos besos. Entonces me pone muy nerviosa. No sé en qué momento hiciste referencia a How I Met Your Mother. ¿Sí? Con que Valentín le entienda, es más, ya me doy por bien servido, porque dije, alguien le entendió muy bien. Muchas gracias, Vale. Oh, sí, bueno. ¿Es tan menor esa franquicia? Oye, por cierto, ayer vi un vídeo en el que dicen que Ted es realmente el verdadero villano de la serie y que realmente todo lo que nos cuenta, nos lo cuenta haciendo ver que Barney es peor persona de lo que fue porque lo cuenta según sus recuerdos y realmente Ted tiene todo el rato celos de Barney porque Barney sí que se llega a casar con Robin, que es como una historia que le cuenta a sus hijos como validación de cómo quiere que Robin, ellos acepten que Robin es su madre y que realmente él no fue tan malo como, que Barney no es tan malo como es, porque todo es desde el recuerdo que tiene Ted diciendo, y entonces Barney hizo no sé qué, no sé cuántos. Y me pareció muy curioso que al final hay que ver, si analizamos eso, que eso es un poco malindroso. Pero siempre lo ha sido. Pues sí, creo que Ted es el personaje menos favorito de la mayoría de la gente que nos gusta How I Met Your Mother. Pues justo, como a mí la vi como 3 episodios y sí me gustó Ted y he leído pestes que dice la gente de él, dije, no, mejor ya no la veo. Entonces, no, sí, sigue la viendo. Es Mosby, sí. Te gustaba. Mírala, pero a mí Ted nunca me cayó bien. O sea, me parecía un negocio. Me parece siempre un personaje como muy, como con intereses, como muy, como algo raro, un poco turbio siempre. Seguramente ahorita van a hablar de Only Murders in the Building, que ya terminó su temporada. Está bien, lo permitiré. No, pero ya, vamos con pregunta de discusión todavía. Pues la última pregunta de Bizcochan, yo no lo tengo respuesta porque lo he intentado pensar en mi mente y no sé, bueno, sí sé a quién, pero no sé a quién porque no quiero que esto pase. Entonces, como que no. Igual que ahora la pico, dejadme. Ah, ya sé cuál es. Igual que a Ahsoka se le aparece Anakin, a vosotros, ¿qué persona de vuestra vida crees que se os aparecería para guiaros en vuestra vida? O sea, que como qué espectro, como que qué fantasma. Mi abuelito, 100%. Yo a día antes de hoy... Estar, dice Francisco que él, que quede claro que dije que a mí me caía bien. Dice, vale, que no te digas así, Francisco. ¿Qué dice? Ah, spoiler, es pregunta de Ana. Es mi pregunta, sí. Calla, tía, no, la dijo mi boquita, así que es pregunta mía. Yo a día de hoy creo que la persona que se me aparecería sería mi yaya Esperanza. Que me gusta mucho el nombre de Esperanza. Sería mi yaya Esperanza. No sé, yo creo que de verdad que hay muchísima gente que quiero que ya está muerta, entonces se me podrían aparecer muchísimos, pero creo que el que se me aparecería para cosas mundanas, porque digo, seguramente mis abuelos se me aparecerían para cosas como bien relevantes, también mi prima y demás. Pero creo que mi mejor amigo de la facultad es el que se me aparecería para decirme cosas como, ¡Dame, la estás cagando! ¿Qué estás haciendo? Sí. Porque cada que podía ver, ¡pinche Vane, estás mal! Entonces, seguramente sería así. Como un... Además, a él le gustaba mucho esta cosa de budistas. Entonces, sí, seguramente. Suena muy Anakin con Ahsoka, entonces está bien. Sí. Entonces, Francisco. Yo no tengo ni idea, la verdad. No. Dice Francisco que él se le aparecería a Valentín. No, ni siquiera, porque, o sea, ¿a qué me va a guiar Valentín? O sea, los dos estamos igual. Precisamente. De mal, o sea, ¿qué me va a decir? No, síguete desvelando, ¿no? ¿Para qué? O sea, básicamente me va a decir lo mismo que yo ya estaba haciendo. O sea, llega tarde, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Vas bien? Claro, mi abuela a mí se me aparecía para darme venturillos. Toma, hija, venturillos, que es lo que siempre me hacía la yaya, venturillos, para que te comas cualquier cosa. Toma, una chocolatina. O sea, es un apoyo en tu vida. No tienen que ser en consejos propios. Guapa. Se pelo, recógete lo que está más guapa. Sí. Por lo que veo, Valentín... No lo lleves. A Valentín le gustó la palabra pelódromo. Ahí te guiaría. Justo eso dice Valentín, yo te guiaría Valentín. Al pelódromo. Digo, solo quiero decir, Valentín vivió aquí como 5 años y los dos teníamos trabajo y nunca fuimos a un pelódromo. O sea, básicamente está mintiendo. Porque había pelódromos, había dinero, había oportunidad, había tiempo y nunca fuimos a un pelódromo. ¿Sabes qué hacíamos? Terminábamos en un VIPS. No fue contigo. Pero de eso que no los conozca, quién sabe. Eso es la. Acabo de googlear pelódromo, no sabía lo que significaba. O sea, en mi cabeza pelódromo era como hipódromo, ¿sabes? Un sitio donde alguien corre, ¿sabes? En plan, carreras de algo, ¿sabes? No. Mira, la próxima vez que una palabra rara sea dicha por Francisco o por Guaco, sospecha. O incluso por Valentín, sospecha. Bueno. Carrera de pelos. Sí, de pelos. Entonces, Biscochen ya huyó y creo que de verdad no va a contestar su pregunta. Creo que no se le ocurrió a nadie. No. Y yo nada más quiero decir, en México, de pelos, tanto significa como en el sentido de pelódromo, pero también quiere decir que está muy bonito, que es muy, muy agradable. Está de pelos. Exacto, algo que está de pelos es que está muy guay. Exacto, eso. Es que tenemos una manera de comunicarnos acá, bien extraña, chicas. Pero, ¿me escuchan? ¿Tienes otra? Sí, pero es rara. Bueno, es rara. También Andrea dirá que es suya, pero no es suya, es mía. Ya que Ahsoka tiene a su lechucita, ¿cuál pensáis que sería vuestro animal espiritual? También la lechuza, Guaco también ti lechuza. Yo tengo dos versiones de animales. Yo siempre había dicho que sería un bicho bola. Un armadillo. Últimamente también me puedo sentir bastante identificada con los capibaras. Siento que esa pregunta podría también realizarse de la manera en esta otra franquicia menor llamada Harry Potter. Sí, este, tu patronus, ajá. Es lo mismo. Mi patronus es un gavilán, así que más o menos por ahí va el asunto, entonces... Pasión de Gavilán. Gavilán o Paloma. De guacolanes. ¿Un pato o un cisne? ¿Un pato? Así. No juzgo, pero un pato sí. Más. ¿Pato? O sea, ¿qué traes contra los patos, Biscochan? Nada, pero un pato. ¿Qué traes contra los patos? ¿Han visto esta cuenta de TikTok o de Instagram de San Pito Pato? Sí, porque Es alguien que hace obviamente la voz del pato Donald, sí, de español de España, pero mete al personaje en diferentes escenas de películas y así. Bueno, solo te voy a decir una cosa, vale, Van. En España hay una religión de patos. Wow, no. No. Hacen, sí, misa, paso. Hacen misa, no, de patos, tienen los diez pato mandamientos, tienen como una capilla, hacen como espectáculos. Eso sí. Voy a investigar, verdad, pero no, creo que no. Es demasiado para mí, creo yo. Y sí, esa cuenta que se dice. Se llama Roberto, la Iglesia Patólica. Ay, bueno, eso sí me gustó. Lo pago. Cuando vengas a Madrid, te hacemos el tour. Visitaremos el templo. Para que hagas el espectáculo, llevas tu velita, tu pato vela. O te haces tu pasito de goma, lo que quieras, wow, dejar ahí. Tiene un altar y todo, ¿eh? Híjole, no me convenzan que soy débil. Pero... Cuando vengas a Madrid, chulona mía. Iremos a la Iglesia Patólica. Pero sí, digo, Francisco nos enseñó esa cuenta de TikTok de la que habla Guacón. Sí, está muy divertida. Pero Francisco, justo, ¿cuál es tu animal? Hace unos meses, creo, puse un video de TikTok de un gatito, cuentan su historia, de un gatito gordo, que su mamá, para que bajara de peso, le compró de estas ruedas de ejercicio, y el güey lo usaba para dormir. Y la sube, y básicamente fue de: este gato es mi patrono, básicamente. Esa sería mi respuesta, ¿no? Wow. Ahora quiero ver ese video. Y también, ahora sí quiero conocer esa iglesia que ya nos mandaron una foto de las gemelas. El Vaticano. Wow. No, sí. Y los querubines son patos. Es tan lindo. ¿Tiene sus 12 patóstoles? Sí. Solo por el nivel de herejía que es eso, te lo juro que tengo que ver. O sea, está increíble. Sí, sí, tengo que saber más. Que dice Vale García, Van va a hacer su propia iglesia patólica en México. Híjole, si me convencen, capaz, ¿eh? Mi patronus era Garfield. Que sí, a eso sonaba el de Francisco también. Cuando te bautizan, en lugar de cachetadita, te dan patadas. Ay, qué bonito. ¿Cómo que qué bonito que te den patadas cuando eres un bebé? No, ese es debería, la confirmación. ¿Qué me sorprende? Sí, ya, yo soy un tonto. Exacto. Pero esa es la confirmación, se hace a los 3 años. Cuando te bautizan, te mojan. Sí, sí, sí. Pero mojan, entonces, seguramente en la iglesia católica te botan en el estanque. Oye, pero la confirmación ahora ya se hace por ahí de los 15, ya es en la pubertad, adolescencia. No, porque te la hacen a los 3, porque a los 3 años todavía estás muy limpio de pecado, entonces es una cachetadita. Te lo está diciendo alguien que hizo la confirmación a los 15. Bueno, pero no es norma, ¿no? O sea, pero no eres canon, guaco. La gente con la que yo hice la confirmación fue a esa edad. Antes se hacía cuando eran todavía bebés, pero cambiaron el orden y ahora es bautizo, primera comunión y luego confirmación. Creo que sí. Porque la idea es que la persona está confirmando su religión. Sí, sigo creyendo que los 15 años es algo todavía muy joven, porque yo nomás fui porque me dijeron y pues ahorita yo, o sea, oigan, siempre no quise. ¿Cómo le hacemos para deshacer eso? Exacto. ¿Qué tal que ya quiere ser católico? Según yo, la idea de la cachetada es porque es una cachetada por tus pecados, porque que te sacan los demonios. Exactamente. Entonces, mientras más grande, más pecado, entonces la cachetada es más fuerte. A mí me contaba un don que él nunca se confirmó, él no creció católico, y cuando se quiso casar, su esposa le exigió que fuera por la iglesia. Y ya fue grande así de... Y el padre, se tomó vuelo y le metió un cachetadón. Así de, ¿han visto los programas de 3 personas al don para que no le partiera la cara al padre? Entonces, Por eso tenía yo ese. ¿Aquí te pegan cuando te vas a hacer, cuando te bautizas? No te pegan. Aquí en España no te pegan. Cuando te bautizas, no. Se llama confirmación. En la confirmación te pegan, ¿no? Ay, sí, yo católica no estoy, ¿eh? No, ¿te dan una cachetada? No, sí. Una cachetada. Sí. Me estoy quedando súper loca con el mundo oscuro. Sí, vale. Que a él le dan una cachetada y él les da una patada. Hombre, es que aquí te confirmas. Me da una cachetada yo, doy otra. Con 18 años te confirmas en España. No lo sé. Nada, es que ese mundo tuyo no... Son con 18. Pero vamos, a mí me dan una cachetada. Digo, ¿pero qué haces? ¿Yo le toco? No, pues tú para qué me toca a mí. Toma. Pero ¿ves que el pato es un buen animal, Biscochán? No, sí, la iglesia católica ahí parece... Sí, el pato es bueno para todo. Excepto cuando te agarran tirria y te empiezan a perseguir a picotazos los cabrones, porque son cabrones. Pero los patos... Sí. Son cabrones los patos. Son de respeto, claro. Sí. Bueno, tú no incordias a un pato. No, pero es que nada más porque estés parado y de pronto te agarran tierra y te persiguen a picotazos los cabrones, no te sueltan. Son cabrones. Pero porque el pato quiere, sin más. O sea, el pato te ve y dice, hazte de tu manía y te persigue. Los patos son los gatos de las aves, son culeros los patos. Sí, ¿alguna vez nos mordió en México? ¿En las calles hay patos sueltos en México? Yo me pregunto, por aquí los patos, nunca ves un pato aquí. No sueltos, pero sí los traen con... Pues como perro. No es tan seguido, no es tan común. Pero sí no es tan común, pero sí hay quien los tiene de mascotas. No, y hay una zona en México en particular que es como el parque más grande de la ciudad, que se llama Chapultepec, que sí, tradicionalmente tiene un lagote, y en el lagote hay patos. Y si te vas a pasear a Chapultepec y un pinche pato te agarra a tierra, ya valiste mal. No, o sea, no ya valiste mal. Te arruina el día el pinche pato. En todos los medios parques acá también hay patos. De hecho, luego hasta en el Parque México hay, en el Bosque de Aragón, en Xochimilco, creo. Sí, hay patos en muchos lados. Sí. Donde hay agua hay patos, usualmente. Ajá. Nunca vi a nadie pasando un pato, dice Valio. Yo, a mí tampoco me ha tocado, pero ya van varias personas que me mandan fotos que ellos toman, no que sacan de internet, de que sí se lo encontraron. En los lagos de patos, ¿por qué? Oh, sí, hay lagos de patos por todos lados. Acá en Durango hay uno. ¿Y nunca me has mandado una foto, Valentín? Gracias. No te abraza, no te manda fotos de patos. Pero bueno, ¿hay más preguntas que escuché? No, yo solo me he dicho yo mi animal espiritual. ¿A cuál es? Gracias. La bizcacha. ¿La qué? La bizcacha. Se llama así. ¿Bizcacha? Es como con V. Es como un ardilla conejo que siempre tiene cara de estar cansado y siempre tiene cara de tener sueño. Espera, me siento muy identificada con la bizcacha. O sea, me hubieran avisado que era cosa de inventar animales y yo también hubiera inventado uno. O sea, que el animal existe, lo juro. Va la foto a Twitter. Bueno, a X. El animal existe. Tiene cara de estar cansada siempre. Entonces yo me identifico mucho con ese animal. O sea, pero es que no está fingiendo la pose el animalito. O sea, ¿sí es siempre? Sí, es así. Es así siempre. Para la gente que nos escucha solo en podcast, es un conejo, es un conejo. Pero tiene cara así como de compungido. Así como... Parece que está dormido. Es ahí les va la descripción. Es un conejo que parece señora que se quedó dormida en la combi. Ajá, y con bigotes de Fu Manchu. Ajá. Exactamente. Yo me siento identificada con ese animal porque siempre parece que estoy cansada y yo me siento cansada. Y siempre está como dormida este animal. Lo siento, pues escuchan, tenemos que compartir animal espiritual porque pero, este no animal me representa. O sea, esa cara de ya mátenme, por favor, me representa. O sea, la bizcacha existe. O sea, sí, no. Di una muy mala descripción así a primera vista, pero la verdad es que uno ve al el animalito es, y se es ve la, bastante la, tierno. La es la bizcachán. Se ve muy bonito. Es que mira, espera. voy a mandar otra. Es que esta es increíble, esta foto, este documento. Esta es Virginia viendo series de cuando se sienta a ver una serie de televisión. Okay. ¿Qué foto vas a enseñar? A un niño. Tardó en cargar esta cosa. Nuestros amigos que estén escuchando este podcast no saben lo que se están perdiendo si no vienen a YouTube, porque está en serio, venir a YouTube. Estoy tentada en postear la bizcacha para que la gente nos comparta su animal espiritual. Sí, la neta sí, está sí, chido, sí. Y la bizcacha es de plano. Aquí, sentada, viendo la tele. Espero que eso de ahí sea su ombligo. Es que en serio, lo tengo más alto, cara, tengo el ombligo alto. Así que ese pero es que no. Haz una la cara, ¿sí? Si puedes, Van. Es que esa carilla, con esos bracitos aquí, pues nada, aquí, existiendo. Tiene cara de... Los pulmones me funcionan, no porque yo lo intente. Tiene cara del meme de Claudia Sheinbaum diciendo ahora que... Ay, no lo arruines, no. Acabo de descubrir a mi tótem, o sea, neto. Güey, este animal así de lo llevo yo adentro en mi alma. Qué maravilloso. Ay, yo cuando lo descubrí dije, oh Dios mío. De las cosas que uno se va enterando, dice Vale, mi hermano el mago tenía un pato en la casa. Era gracioso eso. O sea, y nunca me enteré, nunca vi una foto del pato. Yo sí sabía que Vale tenía un hermano mago, sí que sabía que tenía un pato. ¿Pero tenía un pato porque era mago o tenía un pato porque era fan de Friends o algo así? Porque era mago. ¿Van a postrar qué? ¿Van a postrar la bizcocha? Creo que quiso decir va a mostrar la bizcacha. Que creo que tendría más sentido. A postrar. Creo que sí. Ok. Bueno. Sí, también se entiende raro eso. Sí. No andan posteando la bizcacha, amigas y amigos. Pero bueno, esa fue la bizcacha y me encanta que siempre aprendemos algo nuevo con las chicas. También con los chicos, pero es como que más... También con las grandes. Pero era postear. Pero bueno. Tú siempre aprendes todo, de todo. Vale. Según, luego se me olvida. Pero bueno. Entonces, si ya no hay más preguntas, Bizcochan. No, porque por el pinganillo me pasan más preguntas, así que no tengo. Estoy más que complacida con esa animal espiritual de Francisco y Bizcochan. Y yo sí les voy a hacer una última pregunta, que no es Bizcochan, no es tipo pregunta Bizcochan, pero es una duda que me surgió respecto a Ahsoka, y es... ¿Quién les parece más odioso? ¿El esposo de Mon Mothma? ¿O el senador este? ¿El senador sí o no? El senador. El esposo. El senador. No, el senador sí o no. El esposo porque Mon Mothma tiene que soportarle todos los días. Y el senador se lo soporta de vez en cuando. El senador porque es un niño de papá que le han puesto ahí por ser hijo de... Y encima es un espía traidor. El senador. Sí. El esposo. El tío traidor, es lo que eres tú. El tío traidor, sí. Anakin. El tío traidor. ¿Qué? ¡No! Es su cumpleaños, todo se le permite. ¡Oh, pues! Sí, Francisco. No, de hecho ya no, aquí ya es viernes, aquí ya no es cumpleaños. ¡Cierto! ¡No! Por supuesto que no, Francisco. Oh, bueno... sí, pero, no, ya no, ya no tu Francisco cumpleaños, pero bueno, sí, el senador también a mí me chocó. Francisco no contestó. Sí, anda aquí. Sí contestó, pero no le quieres valer su pregunta porque tú aquí pones las reglas. Porque no te agrada. Pero bueno, entonces ya vamos cerrando porque sí, como bien dice Hueco, ya pasamos de las 12 y ya sí nos alargamos muchísimo, pero pues es que era la charla de despedida de este año, sí, spoiler alert, no nos pusimos de acuerdo, así que bueno, fue sí, la nos última. Pusimos de acuerdo, hay dos bandos claramente. No, para Loki. Ah, para Loki. Pero Pero bueno, entonces vamos a cerrar con Ahsoka y con últimos comentarios. Pero antes, pues vamos a... Bueno, es que lo iba a dejar para el final, pero la mera hora se me olvida. Entonces vamos a postear esta imagen que compartió Ann, que es un post que compartió Ivana Sanko, ¿no? En Instagram, que... pues es básicamente unos caballos, una imagen en blanco y negro donde unos jinetes están como viajando hacia el cielo y están unos lobos detrás y dice, para mi amigo Rey, por siempre tu lobo. Y en referencia justo a sus personajes de Shin y Hati, que pues son de la mitología vikinga. Entonces, pues sí, muy emotivo eso. Como muy emotivo toda la participación de Ray Stevenson, lo vamos a extrañar, o al menos yo lo voy a extrañar un montón. Mira, luego escribe Rosario abajo, en la captura sale. Ok. ¿Qué dice este Rosario? Ay, perdón. Uy, que me estás enfocando a mí, que estoy escribiendo a Neus para ver si puedo entrar una hora más tarde, perdonarme. Estabas aquí yo. Perdón, me escuchan. No, es que de repente no veo yo. Hola, Neus, sí, ¿puedo Rosario dice que estoy pidiendo un trabajo. Ah, bueno, y también se supone que Eman es el... Dejo el es Erra. Sí, es Erra. Qué monos. Eman es también... el icono del el emoji del lobito. Y también, no sale aquí, pero Diana Lino Santo, que es Morgan Elsbeth, también dejó unas palabras muy bonitas para él. Entonces, pues básicamente el elenco fue a manifestar su, pues sí, su despedida para Rey ahí en el Instagram de Ivana. Y pues sí, nos va a faltar Baylan, ya sea que corten su personaje, que como dicen, pueden recastearlo, pero ya vimos lo que pasó con Gina Carano, que como que en Star Wars no son buenos para recastear, prefieren arreglar las cosas de otra manera. Pero yo creo que Gina fue diferente, en verdad. O sea, este es el personaje sí, creo que sí. Sí, sin duda. Aquí, claro, aquí sí que pueden poner a otro actor y ya está, porque el personaje no se ha quedado como... Ay, yo creo que esto es diferente. Ajá, el personaje de Baylan tiene un claro, algo por resolver muy importante. Claro, el de... El de Gina iba a ser el protagonista de una serie sí, que cancelaron. Ajá, ajá, pero su personaje sí, en su última aparición no deja nada abierto. Claro, nada abierto. Como, o sea, va a ser serie, va a ser tal. Sí, bueno, puede o no puede serlo, pero no una cosa como súper importante aquí. Sí que es una trama súper abierta. Correcto, era un personaje recurrente, no era el antagonista. Y en este caso particular, estamos hablando de que estamos siguiendo a cuatro personajes presos en un planeta extraño, en otra galaxia. Si desapareces a uno, pues desaparece toda esa línea de trama, básicamente. Que no es lo mismo. Gina Carano era un personaje que aparecía de vez en cuando y se aparecía bien y si no, también. Y en caso de Baylan, no es lo mismo. ¡Ah! Yo vi esto. ¡Oye, no, el dedito, pero... Andrea, el dedito que me has levantado! ¡Deja de hacer esta soca de verdad, Virginia! El dedito no se levanta, ¿eh? Ya veremos qué ocurre con este personaje. Como dicen, además, tiene bastante. El mundo está triste porque este señor era muy guapo. Sí. Era muy buen actor también. O sea, tenía mucha personalidad. E hizo un personaje muy interesante en muy poco tiempo. Entonces, pues sí. Para nuestros amigos que están viéndonos en podcast, mi querida Vane está poniendo. ¿Por qué le gustaba tanto la trama de Ahsoka en pantalla? Estamos viendo la trama. También, la gente que me sigue en Twitter también sabe que aluciné con Anakin y con Eman, que me dio like a Twitch, ex-tweets. Entonces, es verdad, te dio like. Yo disfruté a Ahsoka, pero sí, como nunca. Pero bueno, sí, ya terminó Ahsoka, terminó esta Cova charla, y pues sí, no logramos ponernos de acuerdo para Loki. Entonces, pues yo creo que tendremos que bacharlas hasta el año que viene, porque, pues sí, justo no hay series que planeemos. No tiene fecha oficial Skeleton Crew, aunque ya está terminada. Creo que también, como dice Francisco, el retraso que tiene o la razón de que no hayan dado fecha de estreno oficial tiene que ver con lo de las huelgas, pero en teoría está para, si de pronto la anuncian, podría ser que para diciembre, o si no, a inicios de 2024. Entonces, en teoría, es la siguiente serie. Rápidamente saludo a Superior Iron Man, que qué bueno que llegaste. Dice, buenas noches, cobachos. ¿Veremos el regreso de Palpatine? ¿Lo veremos? ¿Aquí? No, hasta la película. O sea, en la película probablemente se vaya a mencionar algo. Pero porque la película va a mezclar tramas. O sea, va a mezclar a Mandalorian, va a mezclar esto y demás. Y Mandalorian es la que ha soltado como la idea de la clonación, de cómo lo fue ordenando Palpatine desde mucho tiempo antes de que nos enteráramos. Y Bad Batch también. Y uno de los motivos, pues, de uno de los elementos más bien que andaba por ahí justamente era Grogu. O sea, probablemente sí vayamos a ver algo ahí, pero no va a ser parte central. Si acaso sería como el final, como que veamos cómo fue. Ya saben, como al final de la película de Godzilla, que no es Godzilla, que en el Madison Square Garden quedó así un huevito, va a ser algo así, creo yo, si se menciona algo del emperador en la película de Filoni. Nos dice Julio Alcocer, yo solo tengo una duda, todo lo que quedó al aire, ¿se resolverá la película o habrá una tentativa segunda temporada en Ahsoka? Es que siento que una película va a cerrar todo a prisa. Pero es que hay más cosas aparte de la película. O sea, la película sí va a ser el cierre de todo, el que va a juntar todas las tramas, pero antes está, pues en teoría todavía falta otra temporada de Mandalorian, falta Skeleton Crew, todavía no, con el tiempo probablemente va a haber una segunda temporada de Ahsoka. O sea, todavía hay por lo menos unas 2-3 proyectos antes de la película de Filoni. No es la película de Filoni, creo que es como para 2025, 26, una cosa así, no 26. Recuerdo si dieron. Ajá, exacto, o sea, falta tiempo. Todavía falta bastante por explorar antes de llegar al final. Y eso si no se atrasa, porque ahorita la razón también por la que están pateando las series para el próximo año es porque hay un hueco de más de medio año en el que por las huelgas no se ha producido absolutamente nada. Entonces, las series que ya estaban producidas las tienen que ir dosificando en lo que vuelven a echar a andar la máquina. Y ahorita, con la huelga de actores, pues eso se está alargando todavía más. Entonces, el punto y un poquito la onda. Pero se supone que los rumores, el plan de Filoni y tal, es que sí hay una planeada una segunda serie de Ahsoka. En teoría, para Lucas sí está como andando, pero falta que Disney Plus diga, ah, sí, cierto, sí va, ¿sabes? Que ahí hay un montón de cosas detrás, pero se supone que sí está pensada la segunda temporada. La idea de la película, como bien decía ahorita Waco, es también mostrar el nacimiento en la Primera Orden, porque mucha banda después de Return of the Jedi y The Force Awakens, puchicaca, está en el rollo de pues, qué diablos pasó ahí para que más o menos termináramos en la misma cosa. Entonces lo que quiere Filoni es como ir armando ese hueco de historia. Sí. Sí, yo coincido, no creo que sea hasta la película que veamos la resolución de lo que dejó al aire esta temporada. No sé, no estoy tan segurísima de la segunda temporada, me gustaría que sí, pero sí creo que se irá resolviendo, como bien mencionaron, los otros proyectos, y ya cuando lleguemos a la película, como que siento que la película va a ser como una mega batalla, como va a ser como la gran culminación donde todo el mundo ya está preparado para ir a esa batalla. Y la película básicamente es lo único que vamos a ver. No creo que se resuelvan muchísimas cosas, pero quién sabe. Dice Superior Iron Man que hace falta la música de John Williams. Esta vez no lo extrañé tanto. Faltaron los guerreros que absorben energía de la fuerza. Yo quiero ver al senador llorar cuando Tron llegue a Coruscant. Sí, por favor. Es cierto del declive de los cómics en Estados Unidos, creo que es afirmación lo que está diciendo. Y Vale dice, es que el senador lo escribieron muy básico para que lo odies. Sí. Pero es que lo poquito que ya había del senador ya era así. En Resistance así es y tiene creo que 2 líneas, o sea, tiene muy poquito, pero así es ya. Sí, porque recordemos que en Resistance es el hijo el que sale, ¿no? Entonces el protagonista de Resistance es hijo de este senador. Pero bueno, también Biscochan por ahí nos dijo que agradece mucho a Van y a Waco por recomendarle The Rebels. Qué bueno que te gustó, Biscochan. Muchas gracias. Aún no lo he acabado, pero os agradezco mucho porque gracias a esta serie estoy conociendo más a mi querida Sabine. Gracias a ti, me escuchan, a Dan, que se desmañanaron estas semanas por acompañarnos a la charla. Gracias a Francisco, que compartió parte de su cumpleaños con nosotros y todas estas semanas, a pesar de que venía corriendo el trabajo. Muchas gracias, Francisco. También gracias a Waco, que incluso estuvo aquí enfermo. Muchas, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias a Vale García, que nos echaba porras en el chat, aunque me haga enojar. Gracias a todo el chat, que siempre nos deja sus comentarios. A los que nos ven en retransmisión, a los que nos comparten, nos dan like. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a los que siempre ven Covacharlas, que hacen que pues, todavía nos sigan contratando para otras temporadas. Ya veremos qué tal nos va el año que viene. Seguirán viendo aquí a mis compañeros, al menos las gemelas sé que tienen en puerta un par de covachanos o covachas en vivo, porque pues ellas tienen muchas cosas que hablar de este mes de terror. Y ahorita los dejo despedirse a cada uno. Y también a Waco y a Francisco los verán alternadamente los lunes en sus programas respectivos, como bien dijo Francisco, es en la Kobayashi Maru. Y a Waco en Kobocho Beats, de mi noticias de Kobocho Beats. Entonces, ahora sí, vámonos con comentarios finales y todo lo que quieran discutir. Comentarios finales, pues, sobre Ahsoka, espero que me siga sorprendiendo y espero ver mucho más de Sabine, que a mí realmente es lo que me importa, y de Juanito y de los Nokis. Y luego también quiero dar muchísimas gracias a Van, que Van da gracias a todo el mundo, pero no se da gracias a sí misma, que yo creo que Van podría darse las gracias a sí misma por liderar todas estas covachas, por hacer todo este trabajo, que aquí tenemos a una segunda líder suprema muy buena. Había que decir 6 hijos, quizá con unos gustos un poco radicales respecto a matar, pero bueno. Gracias, mal que es segunda líder y no es líder suprema, que si no ya veríamos cómo... malas cosas, pero ahora muchas gracias a ti, Iván, porque haces un trabajo increíble y súper agradable estar con vosotros, compartir estos ratitos. A mí madrugar así se me hace como mucho más llevadero, y eso que yo madrugar sabéis que llevo mal, que mi animal es la cacha, siempre estoy con cara cansada, menos en la covacha que intento sacar mi mejor cara porque vosotros sois los que hacéis que me salga. Y nada, yo estoy en love con Sabine, me encanta, quiero ser ella. Y esta semana tenemos un programa sobre vampiros sexy y otras criaturas, así que evidentemente hablaremos de Buffy, obviamente, de Ángel, obviamente, hablaremos de Harry Potter, obviamente, porque ahí también salen brujas, monstruos y demás. Yo voy a hablar de eso, aunque no venga al cuento, yo voy a hablar, que tengo ya un guión hecho, y voy a hablar realmente de lo que quiera, porque es lo que hago básicamente siempre. Entonces, nada, chicos, que muchísimas gracias. Yo soy Bizcochan, seguiré siendo Bizcochan. Promuevo la vida vegana, así que por favor, reducir vuestro consumo de huevo, carne y leche. Y reducir, reciclar y reutilizar. Y por si alguien más tiene duda, que en mi casa ha habido unos días atrás con tensiones. El cartón de los huevos es cartón y se tira en el envase de papel. El cartón de huevos no es plástico, Andrea. Cartón de huevos no es plástico. Tuve un ligero lapsus. Ok. Y ya está. Muchas gracias. Escuchamos con Francisco. Ah, caray, soy yo. Pues primero que nada quiero... decir que lamento haber decepcionado a Vanny y haber llegado a este último programa, pero también le agradezco mucho, igual que mi querida Biscochan, todo el esfuerzo que hace. La neta es que se avienta un trabajazo bastante importante y muchísimas gracias. Todos ustedes le pueden decir Fiore si quieren. Y está regresando todas. A mí me ha encantado Ahsoka, me pareció una gran serie, me pareció muy entretenida, muy divertida, muy buena, y sobre todo he disfrutado mucho compartirla con mis compañeros, como cada programa que hemos podido tener y compartir juntos. Siempre ha sido para mí importante las semanas que he podido compartir con ellos. Lamento que entremos en pausa, pero pues así las cosas, así la vida, y pues así es. Muchas gracias. Vean, la neta es que ya acabó, ya pueden aventarse un maratón de la tercera serie de Only Murders in the Building. Ella sí ya fue anunciada, que ya fue renovada para cuarta temporada, lo cual me parece increíble porque también terminó en un cliffhanger bien, bien importante. Entonces, vayan a verla, está en Star Plus. También vayan a ver Lower Decks, que está bastante, bastante chida en Paramount Plus. Sobre todo vean también más Star Trek para que vean lo que sí es una franquicia importante, una franquicia relevante, una franquicia que ha logrado cambiar y mejorar el mundo como lo conocemos, y no nada más hacer blockbusters. Sí. O sea, hay nada más hacer blockbusters, o sea, como cualquier cosa. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Te manda a saludar Superior Iron Man y Félix, de nueva cuenta, te desea feliz cumpleaños. Muchísimas gracias a los dos y abrazos a todos, y gracias a todos los que me felicitaron. La neta es que he estado muy, muy, muy consentido, y siempre agradezco de todo corazón y con todo el alma todas las muestras de cariño. Y gracias a todos mis compañeros también covaches que me han felicitado, y quiero recordarles que para mí la mejor forma de celebrar es con mis amigos covaches. Yo no voy a esos lugares de pasión y vicio. Ay, sí. No hago ahí las calles del señor. Yo soy un hombre de casa, y gracias. Ok. Nadie dijo lo contrario, nada más dicen que excusa no pedida, pero bueno, vámonos con Marco. Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes en el chat, en cada uno de los programas que hicimos ahora en esta covacharla de Ahsoka. Yo quedé maravillado con la serie. Ahsoka es uno de mis personajes favoritos, y no es que mi personaje favorito de Star Wars, a pesar de que su primera aparición no me cayó nada bien. Por ahí veía una historia de Ashley Eckstein, que es la voz de Ahsoka, creadora de una marca, por así llamarle, que se llama Her Universe, que si tienen chance vayan a checar lo que hace, porque pues básicamente hubo mucho tiempo en el que la mayor parte del merchandise de ropa específicamente y accesorios estaban más diseñados para hombres, y ella fue la que empezó a hacer estos diseños, a lo mejor un poco más casuales y otros no tanto, del mundo ñoño para mujeres, y en la actualidad ya hay divisiones que son unisex o específicamente para hombre y demás, y creo que tiene un gran negocio, una gran perspectiva, y que ella en algún momento compartió esa idea de que estaba muy emocionada de darle vida a este nuevo personaje en el universo de Star Wars, y que sufrió de depresión al principio de Clone Wars, porque lo que más tuvo fue comentarios negativos, pero que con el paso del tiempo, más de una persona, y entre ellos me incluyo, nos tragamos nuestras palabras respecto a cómo fue el recibimiento de Ahsoka, y cómo fue evolucionando y cómo creció como personaje, como para ser alguien que, a pesar de que no está en ninguno de los episodios que lleva un número de la saga Skywalker que ha aparecido en cines, y sin embargo me parece que está a la altura o por encima de muchos de los clásicos o de los que vimos en cualquiera de esas nueve películas, y me parece fantástico que esté ahorita en el foco y que mucha más gente lo conozca. Creo que al final de cuentas este cierre de que vemos las montañas y la idea de los dioses, el padre, el hijo y la hija, sí son una especie como de clickbait para toda esa gente que está viendo Ahsoka pero que no ha visto Rebels, que no ha visto Clone Wars, porque a mí ya me pasó que alguien me escribiera a decirme, oye, está muy chido este final, pero ¿y esto qué onda? O sea, van a de alguna manera explicarlo después, pero pues sí va a generar eso en todas. O sea, todo mundo va a tener alguien que no ha visto esas series y que está viendo esta, que va a ir a preguntarle a quien vio las otras series para decir, ah, ok, por lo menos voy a ver esos episodios. Muy probablemente se quede enganchado y continúe viendo las series, porque creo que son materiales muy chidos, tanto Clone Wars como Rebels, y por supuesto ahora la serie live action de Ahsoka. Maravillado con el cast, y pues nada, muchas gracias Van, muchas gracias And, muchas gracias mi querido Francisco, muchas felicidades de nuevo, muy feliz cumpleaños, muchas felicidades, digo muchas felicidades, muchas gracias Biscochan, y sí, felicidades a todos por el programa que tuvimos, y nos estaremos viendo después para platicar de más cosas en otra covacharla. Vámonos a mimir. Perdón. Perdón la interrupción, nomás rápidamente, justo porque es algo que de lo que acaba de hablar Waco, y también quiero hacer un reconocimiento muy especial a las mellizas, porque para llegar a este programa se echaron unos maratonzotes locos. Anne se aventó todo Clone Wars, que la neta es que no es tarea fácil, ya lo he dicho en este programa varias veces, no es en serio. Claro, lo dice todo. Básicamente, y se lo aventó y llegó al final, y no solo llegó al final, sino después aventó Rebel. Mi querida Biscochan empezó a ver Rebels también y está por acabarla. O sea, la neta es que gracias, sí, por aventarse volado y por decir queremos más información para poder llegar al programa y compartir con, sí, ustedes. Y la neta, eso también se agradece mucho. La sí, sí, cierto, cierto. Gracias, chicas. Y por acá te dice Superior Iron Man que te extrañaron en la mole. Pero sí fui. Pero no me vieron. ¿Qué crees que sí fue eso? Pero sí fui. Pero bueno, ahora sí. Sí fuiste, vamos. Pero igual te extrañaron. Es... Claro. Ahora sí, vámonos con Ana. Yo subrayo, lo pongo en negrita, en cursiva, le paso un fluorescente amarillo a todo lo que habéis dicho vosotros. A todo, exactamente a todo. Menos a la parte de Virginia y su amor loco y absurdo por Sabine. A eso, es la parte en la que, el resumen, lo que no pondría en el examen, o sea, esa parte en la que no pondría, pero todo lo demás, suspensa. Todo lo demás, comparto al 100% todo lo que decís, es un placer, es un gusto, es a veces hasta un privilegio poder compartir estos momentos con vosotros, o sea, de verdad, creo que es algo muy, muy, muy guay, agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio para poder hablar, conoceros, llegar a quereros en la distancia, pero es que es verdad, o sea, es que se aprecia mucho a todos, y nada, que muy guay, yo muy contenta con compartir siempre espacio con vosotros, poquitos en la semana, que la verdad que a mí me animan la semana, digo, ay, qué guay, tan, así que tengo programilla. Entonces estoy muy feliz y muy contenta. Y la serie de Ahsoka ha sido una gran serie, no ha habido un capítulo malo, con lo cual la serie siempre ha ido así como, sí, como un pepino, la serie ha ido perfecta. Y nada, lo que nos queda en octubre, pues son especiales de Halloween. Como dice Virginia, el de vampiros sexy y otras criaturas, sexys o no sexys, cada cual tiene su criterio de sexidad que no es criticable. Y luego hay un especial de una saga muy, muy famosa, muy exitosa. Es que a mí me gusta mucho, que también iréis viendo en Halloween, donde ya he hecho Van el spoiler, así que se puede a lo mejor ya decir. Luis, el novio de Virginia, hará su primera aparición en público. Así que en Save the Date, cuando sea el programa, no sé cuándo va a ser, pero lo será. Y nada, y eso, y ya está, que un placer y un gusto estar con vosotros, de verdad, es que me lo paso súper bien. Love you. Muchas love gracias. You. Sí, sigue. No, ya está, era... Biscochan era la que decían, sí. Sí, perdón que no cerré con ustedes haciendo corazoncito, pero sí, justamente lo que dijo Anne, sí, creo que salen también estos programas desde mi punto de vista porque nos llevamos muy bien, porque nos queremos, como dice Anne, a la distancia. Entonces, nos queremos entre nosotros, los queremos a ustedes, chat. Incluso queremos salir de incluso. Haciendo un esfuerzo, nos queremos. Incluso nos queremos, sí, efectivamente. Qué bueno que sabes leerme. El especial de Scream está previsto para el tercer fin de octubre. El tercer fin de octubre. Tenéis tiempo para rever las películas si queréis. Perdón, pero se me ha olvidado todo el día de hoy. Quería también agradecerle en público a mi querida Biscochar que me mandó un regalito desde. Y le agradezco mucho por su regalo. La verdad es que agradezco cada detalle, cada palabra y todo. Y claro que además, viniendo de mis queridas Melliz y de mi equipo Covacho y de toda la gente que quiero, siempre es mucho más bonito. Y muchas gracias, Biscochan. Gracias, tú eres mi compi de opinión. Tú y yo siempre estábamos a acuerdo. En esta. No, casi esta, siempre en esta. De no. Cámara, van, ¿por qué la estás albureando? Oh, pues. Sí, básicamente es. Cópiame esta, dijo. Yo le escuché. Creo que no. En esta serie coincidieron. Pero no. No es como que sea tu compi de opinión. Claro que no. Mi compi de opinión de esta serie al menos lo es. No como vosotros, bueno, seguidores. Te dejaré ganar esta discusión. Vámonos ya. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el siguiente año. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, pero habrá algún especial navideño o algo, ¿no? Veremos. Lo iremos planeando. Igual uno de esos. Si hacemos uno de. Vemos. No, no. Igual y si hacemos uno. Voy a anotarlo en esta máquina de escribir invisible. No, exacto. No, es que gente del chat, gente que nos escucha, ellos están, sí, vamos a hacerlo, y a la mera hora cuando les digo, oigan, ¿cuándo? Nunca dicen, entonces. Se está notando mucho el incluso, ¿eh? O sea, la meta es que se está quedando como muy claro. No, veremos. ¿Incluso? Vamos a ver si en diciembre hacemos algo así como lo que queremos hacer el año pasado, que era como una posada. Una covacharla de posada, algo así, donde solamente platiquemos como que con preguntas me escuchan y eso, a ver si nos sale, a ver si coincidimos, porque recuerden que las chicas andan de cumpleaños y de vacaciones en diciembre, entonces luego también es un poco complicado, pero si no, igual en noviembre vamos viendo. Soy como Francisco, mi vida social sois vosotros, así que mi familia es la covacha. ¿Ves? Coincido con Francisco. Puñito. Eso. Francisco y Vir vuelven a coincidir y equivocar. Pero si tú estabas con nosotros, Valentín García, basta. No, a ver. Es que hay otro mensaje después de ese. No le reclames, Francisco. Solo en esa temporada no. Ahí está. En esta, según Valentín. Creo que Van ya se nos quedó congelada. ¿Eso o se acordó de Anakin? Tiene carita de Anakin. Van dulces sueños con Anakin. Pero miren, de todas las caras que le puede pasar a uno cuando se queda congelado, creo que le fue bien. De las mejores, ¿eh? Creo sí, le fue bastante bien. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bien, voy a poner aquí la otra y dice, solo en esta temporada, ¿no? Félix dice... Sí, porque lo voy a poner a Instant luego. Voy a poner Van pensando en Anakin. Valentín dice, jajaja, ja, ja. Van dijo, yo ya me voy. Ahí cierran el changarro. Y se fue. Y ya, de plano, ya desapareció. Esperamos a que nos den salida, jefe. Aquí. Jefe, venga a cerrar, ¿no? Ajá, venga a ponerle el candado. Exacto. Mire, está conectado, no se haga pato. Ajá, éntrele. Aunque sea sin cámara. No más a despedirse ya. Ya su barco le llamó. Yo estoy viendo a ver si nos escribe algo por WhatsApp o algo así, pero no. Creo que no. No, se ha ido. Son los patos. A Patolandia. Igual se fue la luz porque por acá andaba lloviendo. Ay, pues también, ¿eh? Por acá no, acá hace mucho calor. Ah, no, el calor también está, pero de que llueve. No, yo llovió hace ratito, más temprano, pero no, ahorita nada. dice no. Superior Iron Man, ya me voy, espero la orden para irnos, a mí ni me pagan. miren. Aplica aquí el meme de la película esa de la familia asesina. ¿A ustedes les pagan? Hola, Vale. Líder supremo. Estás muteado, carnal. ¿Aló? ¿Me comunica? ¿Aló? ¿No se escucha? Suena como si estuvieras hablando a través de un vasito de unicel. Como la maestra de Snoopy. Ahí se supone que ya estoy, ¿no? Ya está. Gracias. Dice Félix que Van se fue a fundar la patorreligión en CDMX. Este, es que es patólica, bueno, pues y se tiene que levantar temprano. Exacto. Te fue a dar el patetismo. ¡Gloria! Es que Abad le dio el patatús. ¿Y por qué Vale no entró antes? Por Dios. Está bien, ¿ves, Valentín? ¿Ves, Valentín? Gracias. Vance quería intentar un. Yo vine a cerrar. No, sí, ahí se notó. Gracias, Valentín. Para que vean que no exagero, no exagero. Pero bueno. Muchas gracias. Vine a cerrar el programa. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Valentín García, por aparecer cuando yo no estoy. Gracias. ¿No me vas a dejar ni despedirse? Próximamente. Pues a ver, Vale. No sé, las chicas. Miren, yo me puedo quedar todavía, pero no, ustedes tienen que ir a oficina y no sé. Sí, yo sí voy a trabajar mañana. Entonces, yo ahora, por desgracia. Mínimo que diga hola muchachos, ya me voy, no sean así, o sea, ya entró. Ah, sí, lo hice por esto. Vas, Valentín. Esto ya lleva tres horas, yo nomás venía a cerrar. Pero esta temporada la disfruté mucho. Voy a extrañar que no estén para Loki. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que hacer mi propio programa con cobachos y mujerzuelas, con eso de que Francisco al parecer es muy experto en ese tema. Eso dijo Van. No es cierto. Dice Van, ¿eh? De hecho, no va a haber programa de Loki, a menos de que haya un en vivo más adelante. Pero sí, aprovecho que llegué aquí para decirles que mañana hay Niño Noticias. Espero que Francisco Espinosa sí me de que quiera participar conmigo mañana viernes, y el especial de Halloween se va a pasar al sábado. El sábado no tenemos cómics de la semana y espero a ver si el domingo podemos tener cómics de la semana, porque así es como suceden los horarios últimamente aquí en La Covacha. Ya me voy porque ya me corrieron. ¿Ya sabes cómo me pongo? Bueno, no es cierto. Sí, pues ya te corrí con mi presencia, está bien, gracias. Muchas gracias, gente, muchas gracias, los queremos. Ahora sí, ya vámonos, porque como dice Valentín García, ya llevamos 3 horas, y él no deja de reírse de mí. Gracias, adiós.